mucho tiempo. Y otro tipo de cosas interesantes. Así comenzamos nuestra edición de matinal. Y saludando a quienes están presentes ya en el panel, a Inés y Joaquín, a quienes les saludo, les doy los buenos días y un feliz año también. Hola. Hola, feliz año también. Feliz año. Feliz año. Un gran cumpleaños. Acá todos juntitos y trabajando por la Pobla y por la comunidad. Bueno, acá, buenos días Inés, buenos días Antonio. Acá un orgullo estar también abriendo un poco la transmisión de este día miércoles en un cuarto de siglo, si uno lo quisiera decir de otro modo, de transmisiones acá de la Radio Villa Francia. Así que es un gusto, por supuesto, estar en este matinal, como siempre, por supuesto. Y acá seguiremos trabajando y comunicando y entregando esta voz, levantando esta voz para recuperar nuestra historia y seguir dándola adelante. Yo creo que tuvimos también una noche bien larga por lo mismo, ahí arreglando asuntos, detalles, preparaciones justamente para este cumpleaños, y la idea es, por supuesto, compartir como siempre justo ustedes y estar informando, comunicando y entregando esta voz. Así que nada, porque estaba súper muteado, porque más encima estoy me enfermo. Así que todas las palabras bonitas no las van a escuchar jamás. ¿Estás muteado? Sí, porque estaba justo arreglando unas cosas acá y me puse a hablar. El único momento que Toño y aquí me dicen, empezó a tener sentimientos. Sí, así que no va a haber eso. Micrófono muteado, dice. Sí, listo. Eso. No voy a repetir lo que dije. Pero que ayer no hubo inmortalidad porque estábamos trabajando, no es que los chicos estaban de parranda. Y nada, pues todo muy bien, un gran equipo de gente trabajando, logrando, demostrando que se puede hacer un proyecto potente desde no una forma alternativa, sino desde una forma de gestionar distinta, de una forma de entender, de comprender las cosas, de tener un ritmo, una cosa más orgánica, más viva, y que es posible, porque es factible. Y eso, buenísimo, llegar a nuevos desafíos y a estar pensando en nuevas cosas, y es parte también de lo que vamos a estar revisando. Pero este es un programa en el cual se ven informaciones, se ven noticias, y eso no lo vamos a dejar de hacer. Sobre todo porque se vieron un terremoto fuerte. Llega el caso Soquimichi directamente a La Moneda y aparece ya en la madrugada consignado en uno de los medios digitales que hay en el país, y nos referimos al Mostrador, donde toca a uno de los encargados de las platas, del financiamiento de los mismos en las distintas campañas presidenciales. Participó en las dos, en la última y en la anterior de Michelle Bachelet. Tema que obviamente vamos a estar viendo. En una cosa un poco movida y más encima donde uno se siente, yo creo que la mayoría, probablemente el 90% de la gente en el país, como entre fuego cruzado. Como que de la nueva mayoría le dicen, no, ustedes son corruptos fascistas de derecha. Y del otro lado le dicen, ustedes roban igual que nosotros y probablemente más. Y la mayoría está así como un fuego cruzado. Y como que empezaron a instalar las War Room. ¿Ustedes saben lo que son las War Room? War Room. War Room. Albert. War Room. Es como el Roberto hablando. Que son como las salas de guerra. ¿Sí? En donde, por razones políticas o generalmente militares, se tiene un grupo importante de gente metida en las redes sociales para generar una opinión respecto a tal o cual cosa. Hecho muy conocido, por ejemplo, por Israel, que lo hace a nivel de los chicos que, por ejemplo, no hacen servicio militar o están todavía en la universidad y todo, están en las War Room. Y con eso se meten a foros, se meten a Twitter, se mueven a Facebook y todo lo demás, para poder generar o desvirtuar. y han empezado a generarse unas verdaderas salas de guerra respecto a la Alianza de la Nueva Mayoría, que tú hashtag y Bachelet mentirosa y no Bachelet estoy contigo y empieza a generarse Michelle una cosa. Estoy contigo. Sí, la Bachelet, señora. La señora. Y al final es una pelea que uno la verdad toma palco porque empieza a revisar, uno de esto entiende. Probablemente hay gente que no por distintas razones. Y nada, pues. Uno empieza a ver de que hay bot, uno empieza a ver que hay gente que está forzando un tema ahí que tiene que ver básicamente con instalar una visión. Y un poquito como alejado de eso, en medio, insisto, de una crisis política y una crisis institucional fuertísima, que cada vez va y va y va y va y va y va aumentando. Es un tema bien complejo, y que en medio de eso está una catástrofe, o uno puede decir varias catástrofes. El sur es una catástrofe, lo que ocurre en el norte es una catástrofe, y lo que ocurre en varias áreas también es una catástrofe. Bueno, de eso y mucho más vamos a estar hablando hoy. Aparece un correo que ya había aparecido, por lo demás, Sergio Busto, pero aparece más correo, más antecedentes, donde se habla de la mami, donde se habla de la señora. ¿Cómo aval de un crédito el que habría utilizado Cabal para hacerse en el crédito del Banco de Chile? Está movida la cosa. Vamos a revisar lo que pasó con Bolivia también. El ministro de Defensa, Jorge Ledesma, fue destituido de su cargo. Evo Morales pidió disculpas al gobierno de Chile y pidió perdón a la gente de Atacama. Era un tema humanitario, dijo. No se ocupa para este tipo de cosas. Y parece que todo era una estrategia, o no, quién sabe, lo de la chaqueta o la de despedir, pero acá se ganó el aplauso cerrado de la gente. Todos mirando de vuelta hacia la moneda, diciendo, y acá lo ratifican, y ellos lo echan. Hay harto material, como que están pasando hartas cosas. Y de ese tipo de temas, el de los que vamos a estar hablando en profundidad y también esperando sus opiniones. Y también de los 25 años, pero también trabajando. Y de los 24 años. Y de los 24 años que han pasado. Sí. Sí, hay algunas cosas ahí re lindas que están ahí. Oye, bueno, saludo ahí, dice Marcelo, ya está, sabíamos que estábamos muy tirados un rato. Buenos días, feliz cumpleaños, Villa Franceses. Ay, que suena bonito eso. Es como raro, pero bueno, en fin. Aricuchi Yiquismo, Marcelo Reyes. ¿Estuvieron ustedes con Marcelo Reyes el otro sí. día allá en la Juan Gómez Milla? Manda también los saludos, un gran abrazote. María Francisca, están de aniversario. Felicidades, supongo que felicidades. Aquí una felicidad con velocidad. Ah, bien, buenísimo. Felicidades. Así que, nada, gracias a todos. Pero vámonos con opinión. Vámonos con opinión. Primero veamos la sensación. ¿Qué creen que está pasando acá? ¿Cómo lo perciben? ¿Qué han visto? Están con Bachelet, Bachelet mentirosa. Estoy con ¿Se suman a uno de los hashtags que andan dando vuelta? No. O sí. Hay una sensación rara, ¿no? Por lo menos en mi caso, yo lo veo así. ¿Qué opinan ustedes acá en el panel? ¿Y qué opinan también los que están escuchando a través de el FM y a través de la señal online? Bueno, yo creo que está es como algo esperable que finalmente, y de hecho cuando ya se hace la disputa respecto a Bachelet, porque ya estamos procediendo probablemente al último de los frentes de la pelea política. Bachelet es finalmente, como se ha dicho acá varias veces, es la figura que sustenta, podríamos decir, este proyecto de la nueva mayoría, este discurso de la nueva mayoría, y se sustenta justamente el gobierno de la nueva mayoría. A pesar de que Bachelet, ya hemos visto en las últimas encuestas CADEM, tiene un grado de aprobación muy bajo y una reprobación altísima, y que yo creo que va a ir en aumento. por lo mismo es muy evidente, y dada todos los acontecimientos que han ocurrido últimamente, llámese justamente el caso Dávalo, llámese también, por ejemplo, el aluvión en el norte, que también ha generado, en mi opinión, una merma bastante grande a la popularidad de Bachelet, en la medida que se hace cada vez más dudoso los resultados, la forma de actuar, y todo eso, uno lo ve cada vez más en duda. ¿Cuánto fue el último aumento de cifras? Fue más de 20 muertos, de fallecidos. Sí, alto. Sí, entonces uno... Y va en aumento, cosa que se había anunciado ya desde anteayer, cuando empiezan también las críticas, sale hablando este bombero, claro, del USAR. Ayer teníamos una conclusión en una conversa que estábamos haciendo acá a propósito de la cifra de desaparecidos, particularmente la cifra de desaparecidos. Generalmente, en las catástrofes, ojo, hablar de catástrofes naturales es un tema discutible, pero las catástrofes propiamente tal, la cifra de muertos... se ha desaparecido. De desaparecido, con los días, a medida que va pasando, va disminuyendo. Porque la conmoción inicial es la que hace que haya un montón de gente desaparecida. Con el tiempo se va encontrando y se establece de que estaba viva o se establece de que estaba muerta. Acá pasa una cosa muy extraña. La lista de desaparecidos aumenta, no baja. Y eso es una cosa un poco extraña que tiene lógica con lo que decía este bombero en una entrevista el otro día, que estaba dentro del comité también de emergencia, de que solamente en Chañaral había 91 personas por las cuales ellos estaban trabajando, por lo menos que tienen información ahora, y con la cual ellos armaban la logística, y hablaba de 91 solo en Chañaral. Y tiene lógica, y tiene mucho sentido, porque en definitiva después va a ir determinando si esa persona fue encontrada, y si esa persona está viva y por tanto se deja de buscar para priorizar con lo otro, o bien se encuentra y está fallecida y pasa a engrosar la lista de los fallecidos para comunicarles también a su familia en un tiempo. Las cifras van bajando, no van subiendo. Y acá pasa una cosa súper extraña. Van subiendo las cifras de desaparecidos. Y aquí ha habido mucha cautela, que se entiende por lo demás. Aparte porque entendemos que, particularmente la región de Atacama, golpeó duramente parte también de la infraestructura de la ciudad. Y por tanto hay oficinas que no funcionan tan bien y hay un tema burocracia. No sé si usted ha tenido que hacer el proceso de ir al servicio médico legal, de que falleció una persona y este... Hay un tema que no es menor y que tiene que ver con una burocracia propia tal de los protocolos que establecen que alguien esté muerto y no, para no generar problemas. Por ejemplo, los primeros días, recordará usted que en esta catástrofe, uno de las personas que estaba contada como fallecida había fallecido hace 80 años atrás. Y hay un tema ahí que ver, pero insisto, las cifras de desaparecidos van en aumento en vez de ir a la baja. Eso habla también de que se ha querido manejar de una forma la catástrofe de parte de la autoridad. Eso es llamativo, porque empezamos a revisar varias tragedias y se da así. Claro. Que está hay dos posibilidades. Yo siempre como que he sostenido eso respecto a lo que pasó. La primera posibilidad es que la capacidad operativa del Estado en sectores que no son, podríamos decir, el sector central del país, es tan bajo que al cortarse las líneas de comunicación y al cortarse las líneas, podríamos decir, de transporte, el Estado decidió y dijo, bueno, tenemos tales comunidades en las que podemos reportar muertos y desaparecidos y vamos a contar esas. Y la medida que él logra acceder o logra llegar a otras comunidades es donde empieza también a reportar esos muertos, fallecidos y desaparecidos. Lo que es vergonzoso, porque uno debería por lo menos siempre tirar para arriba. Y además porque también mostraría una incapacidad del Estado de llegar a todas las localidades en un corto tiempo. Y lo segundo sería ya pensar en la mala fe. O sea, queremos generar cierta calma, por lo tanto vamos a decir la menor cantidad de desaparecidos, esperando probablemente que en los primeros días encontremos una buena cantidad y esa cifra de desaparecidos corresponda a la realidad. Que podría ser un estilo de apuesta, o sea, decir, ya vamos a decir, por ejemplo, como al principio hay 20 desaparecidos, porque esperamos que en realidad los dos o tres primeros días nos quedemos justamente con esos 20 desaparecidos. Y claramente, si es que fuese el caso, una apuesta bastante mal hecha, porque lo que se ha demostrado es que justamente por esta incapacidad operativa del Estado en funcionar, se haya, podríamos decir, encontrado con un problema mucho mayor, que es que la cifra de desaparecidos se ha multiplicado, ha aumentado considerablemente, y por lo tanto han tenido que reconocer o han tenido que decir que en vez de disminuir la cifra de desaparecidos, ha aumentado. Y más bien lo que estamos encontrando ahora es que si sigue la proyección como va, la cifra de fallecidos va a ser superior a un momento a la cifra de fallecidos y desaparecidos en los primeros días. E incluso ni siquiera en el primer día, en el tercer día. Y eso ya parece inconcebible, porque eso significa que ya se está falseando la información. Uno siempre debería considerar de que entre los fallecidos actualmente y los desaparecidos debería estar la cifra por lo menos final de fallecidos de una catástrofe. Y en este caso estamos viendo que no va a ser así, que probablemente va a ser mucho mayor. Entonces eso es bien preocupante. El tema, por lo menos como lo vemos nosotros, la población, es el hecho de que no, como dices tú, nos dan una cifra alta para la magnitud de la catástrofe en sí. Pero sale hablando el gobierno y dice, no, nosotros no vamos a alarmar a la población, queremos que mantenga la calma porque queremos verificar. O sea, se han demorado día y día en ir verificando para tal magnitud. Ojo, lo que está bien, a mí me parece, a ver, es que hay que tener cuidado también. Una cosa es lo que uno quiere y otras cosas como son las cosas. Hay que verificar, no podéis llamar a la alarma ni a la familia a la cual... No, sabe que nos equivocamos, su familia está viva o su pariente está vivo. El tema es que aquí ha habido como una decisión de... decir, mira, que al parecer se ve mucho cálculo político, a eso voy, porque me parece está bien que se cheque, pero acá estamos hablando no solamente, precisamente cuando tú tienes las primeras cifras iniciales son las no chequeadas, dice, bueno, y acá empezamos a establecer, desapareció alto, va bajando porque vamos estableciendo qué pasó con esa persona, acá pasa lo contrario, las cifras desapareció suben, a eso vamos, y tampoco queremos que digan, hoy sí, hay un montón de muertos. Ah, va, porque teníamos razón. No, eso sería extremadamente irresponsable. Estaríamos criticándolo por eso. Está bien. Pero también nosotros vemos cómo se minimiza, se puede decir, no sé si se usa esa palabra, minimizar la situación. Porque la catástrofe, el primer día fue como ya hubo una luz, tranquilo, esto no hay. Pero todos los días van saliendo nuevos antecedentes. Y ellos, la gente lo está comparando como con el tsunami también. ¿Ah? Y peor. Por el hecho de que te decían, no, mire, mantenga la calma, esto está bajo control, nosotros lo estamos solucionando, y tú todos los días ves que aparecen y aparecen poblados nuevos. Y yo creo que ni ellos tenían idea de estos poblados. Ese es el tema también. El hecho de que tú ves por televisión, por imágenes, por videos que te llegan a las redes sociales, la magnitud de la catástrofe, y con lo que te dicen ellos es como, tranquilo, ya estamos trabajando, y tú ves la desesperación de la gente. Eso es lo que percibimos nosotros, por lo menos. Es con lo que la gente que he conversado acá de la cuadra, de los vecinos, es que me dicen, claro, en la tele muestran re poco, pero de repente vais viendo videos en Facebook, en Internet, y no son los mismos que muestran ellos. Van saliendo historias al paso, o gente que sigue buscando y no está en las listas de. Eso es otro más. Claro, está ese... y bueno, y por eso está esa discusión, probablemente por eso es que también... Uno de los motivos por qué Lund sacó ayer el titular que sacó y la noticia que sacó, justamente para intentar también darle asidero en realidad a las versiones oficiales frente a las versiones que podríamos decir circulan en las redes. Aunque hay obviamente sentido en que no hay que creer de buena primera lo que dice las redes, como tampoco hay que creer de buena de primera lo que dice las autoridades. En realidad siempre hay que someter a cuestionamiento y a verificación todas las cosas, todas las informaciones que surgen. Lo que es claro es que desde las redes están justamente esta sospecha o están esta duda respecto a la veracidad de los datos, respecto a la veracidad de la información que se está entregando. Tanto podríamos decir en la cantidad de fallecidos, tanto en la cantidad de desaparecidos, como también en las repercusiones, podríamos decir, medioambientales o sanitarias que está teniendo la catástrofe. Entonces, ante justamente estas dudas, dudas que recuerdan, que rememoran, podríamos decir, a grado consciente, subconsciente o inconsciente, a la inoperancia, podríamos decir, del gobierno en los primeros días durante el terremoto del 27 de febrero, es que justamente, podríamos decir, la figura de Michelle Bachelet se ve impactada, incluso increpada por parte de la población. Y en ese sentido, un nuevo golpe, podríamos decir, a la figura de Michelle Bachelet, o un nuevo desafío que tiene que afrontar de esta supuesta presidenta que era capaz de hasta traficar osos pandas sin que le dañe su podríamos decir, su popularidad. Ahora encontramos que no, que una presidenta que está claramente afectada en su popularidad, que la catástrofe, en vez de serle favorable, podríamos decir, como un momento de unidad nacional, como clásicamente ese discurso se logra tomar en estos momentos así catastróficos, más bien se ha puesto en duda. Y ahora, por supuesto, con, podríamos decir, una nueva catástrofe ya no de corte humano, no de corte ambiental, no de corte sanitario, que sería una catástrofe política o un golpe, un tsunami, un terremoto político, que sería justamente la aparición de estas cartas, de estos correos electrónicos, que mostrarían o señalarían con una retórica prácticamente de mafia, de la presencia o el conocimiento de Michelle Bachelet respecto a los negocios de Cabal. Y conocimiento y participación, podríamos decir. De ser así y de confirmarse esta información, claramente generaría un conflicto mayor. Y ahí uno entiende justamente por qué se hace este hashtag estamos contigo, Michelle, y todo eso. Es como una forma media desesperada dentro de las redes sociales, a pesar de que se use el UN para deslegitimarla, se sabe que igual van a tener la legitimidad necesaria y por lo tanto hay que también entrar a pelear ese campo de batalla. Y por lo tanto ahora vemos muchos concertacionistas, humanos, poetas y bots que están participando, podríamos decir, en ese hashtag intentando darle legitimidad a la figura presidencial, porque saben que si pierden eso, pierden todo. Y es una pelea, pero de verdad es no sabéis dónde quedarte, porque está ahí como no es que no sepa yo dónde quedarme, pero yo creo que la gente lo veo, la gente que se mete a Twitter y estoy con Michelle, la señora, tú ponís la señora en algún, no sé, en algún comentario y te retuitea a la derecha. Claro. Poní, estoy con Michelle y te retuitea a la nueva mayoría, ¿cachai? Y de repente estáis usando esos hashtags solamente para... Yo, por ejemplo, anoche lo usé para molestar, porque yo no estoy ni con la señora ni con Michelle, con ninguno de los dos, porque para mí los dos son lo mismo. Esa es mi razón. Claro. La derecha y la nueva mayoría son lo mismo. Entonces la gente que está ahí al medio, como decía el Toño antes, se siente como al medio de la media balacera. ¿Ah? Y al final, ¿quién es el perjudicado? Tú, po. Al final, a ti te llega todo. Queráis o no queráis, tú vas a ir a hacer, porque ellos igual van a terminar de amigos. Van a terminar en un pacto y todo. Y tú soy el que jodí, punto. Claro, pero por lo menos ahora, no sé, a mí me parece entretenido tomar palco y ver cómo se sacan las mechas. Y salen más trapitos al sol. Sacan más trapitos al sol. Y además también es chistoso lo que tú decías, así como uno dice, oh, veo en el hashtag número uno, te apoyamos, estoy contigo, Michelle, no me acuerdo cuál era el hashtag. Y uno dice, oh, qué increíble. Estoy con Michelle. Estoy con Michelle. Yo estoy con Michelle. Y uno se mete y en realidad el 80% de los tweets son Neis del Mundo Unidos, que están troleando y están leseando con el hashtag. Entonces en realidad dice, hoy hay un apoyo irrestricto a Michelle Bachelet porque en realidad está el hashtag número uno. No, mentira. Un troleo. La mayoría está troleando, está riéndose. Lo mismo con la señora. Situación. Claro, sí. Y también el tema de la señora. Ahora, insisto, cuando uno lee las cartas respecto a la señora. A mí, ¿sabes qué? Me llamó mucho la atención. Era como película de mafia, como decís tú, así como la señora llamará por teléfono al señor Luxig, pero dile a la secretaria así como que no, como que va a estar presente, pero después le decís que va a hacer una llamada. ¿Ah? Yo decía, yo pensaba así como, oh, va a llamar el padrino, ¿sí? Claro. Esa onda. Pero una plena conciencia, hay que decir, porque ¿por qué los mafiosos hablan como los mafiosos hablan? O los narcos hablan como los narcos hablan, etcétera. Es porque saben que si es escuchada su conversación, o es leída en este caso, podría tener repercusión y podría incriminarse algo. Claro. Entonces, por eso es que un mafioso nunca voy a decir, te voy a matar, porque alguien podría escuchar, ah, te voy a matar, perfecto, acá tengo la prueba de que él va a matar a alguien. Entonces, te inventan un nombre que es como, bueno, encárgate de él, claro, lo que sea. Mándale un saludo, lo que sea. Y acá entonces lo que uno dice, bueno, acá están actuando como mafioso, porque tienen la certeza que si es que esta conversación fuera decodificada y fuera presentada como fue presentada el día de ayer, estarían absurdamente todas las pruebas para una incriminación. Claro. O sea, si hubiesen puesto, bueno, es que Michelle Bachelet desea hablar con Luxich, en vez de haber puesto la señora, claro, uno tendría la absoluta certeza de decir, ah, acá podemos meterla, ya podemos someterla incluso en juicio. Claro. ¿Sabéis que me recordó al audio de los Carejarro y esos audios? Exactamente. ¿No? Así como, bueno, tráete la pelota para acá, po. ¿Ah? Y cuando la pelota sabíamos que era un encargo de droga y todo. Ahora no creo que la fiscalía o quien esté investigando estos correos no vaya a cachar quién es la señora, po. Es que puede cachar quién es la señora, pero no, no tiene la prueba. Claro. O sea, no tiene la prueba definitiva. De hecho, ninguno de nosotros en este momento sabemos quién es. Es como casi como Al Capone, sabemos quién es. Pero no podemos afirmarlo fehacientemente. ¿Por claro. qué? Porque estaba muy bien protegido. Si por eso digo, esto es una actitud así de mafia, pero es mafia que funciona bien. Porque claro, pues, nosotros podemos decir, ya esto es Michelle Bachelet, claramente tiene que ser Michelle Bachelet. Pero ¿algún momento lo dice? ¿Algún momento está la evidencia de que se refieren a Michelle Bachelet? Hay que buscarla en otro lado, probablemente en algún momento se hayan caído. Y uno espera que se encuentre eso, pero hasta este momento uno dice, oye, acá está Michelle Bachelet. Y lo otro, por supuesto, lo que vamos también a ir viendo durante el día, es justamente este recaudador electoral que participó en Bachelet 1, en Frey y en Bachelet 2. Cuyas boletas están vinculadas a Sokimich. Y que no le da asco ser un... ¿Cómo fue la palabra que usó? Cuando está ahí en la política. Para todos lados. Claro. No me acuerdo ahora la palabra, pero él lo dijo claramente. Él no le daba asco. Él genera y busca dinero nomás. Claro, entonces uno dice, bueno, acá tenemos a Bachelet metida, por lo menos... Supuestamente, no, insisto, el rigor del lenguaje mafioso permite afirmarlo de forma jurídica, probablemente metida en el caso Cabal. Y tenemos también a la candidatura Michelle Bachelet con una inyección de dinero de Sokimich. Entonces uno dice, estoy contigo Michelle, parece ser un grito de auxilio o algo así, claro. Más que otra cosa. Estoy contigo, soy tu operador, ahí está, operador político. Claro. Ahí estaba la palabra. Ese sería un buen troleo para poner en Twitter. Claro. Estoy contigo Michelle, soy tu operador político, consigo y te consigo dinero de Sokimich. Claro. Estoy contigo Michelle, te digo señora para que pases piola. Claro. Y recibías plata de Ponce Lerú para que ahí también le llegue el palo al otro. Po. Claro. Sí, po. De Ponce Lerú. ¿De cuántos más? Y de cuántos más. Y bueno, cómo se financia la política, yo creo que uno de los temas que vamos a tener que ir descubriendo. Y dejarán que se descubra. Ese es el tema, po, porque así como vamos pidiendo un acuerdo, Jovino no vos, ahora yo creo que no van a querer acuerdo porque están esperando que caiga Michelle Bachelet. Es que ahí se pone interesante el claro. asunto, porque cuando podéis matar al rey o a la reina en el tablero de ajedrez del... O sea, cuando estamos matando entre peones, ya un momento podéis decir, ya dejemos de jugar, esto está fome. Salvémonos, hagamos tabla. Pero cuando tú tienes en jaque al otro, rey. Claro, uno dice, bueno, ¿por qué voy a, si me ofrecen tabla, ¿por qué voy a aceptar tabla si en realidad podría sacarle, al final podría sacarle un daño mayor a este lado que lo que me pueden hacer a mí? Cosa que la UDI no se haya imaginado en el último tiempo. El Audi está claramente golpeado, de hecho yo creo que no tiene a nadie en su tablero de ajedrez, están todos caídos. Y lo que vemos ahora es que tiene la posibilidad de ir a pegar al frente, pero decir a su enemigo que nunca es tan enemigo, por supuesto, pero compiten. Compiten por tener la popularidad, compiten por ciertas direcciones en cierto ámbito bien particulares también de la política, y tienen la posibilidad de pegarle. Entonces uno dice, ¿estarán por el acuerdo en este momento? ¿O esperarán por lo menos de que Bachelet se deslegitime un poco más? Probablemente ellos no quieren, de hecho, no creo que tengan la intención de que el gobierno caiga. Pero sí puede tener la intención de que el daño sea tan profundo, de que sean incapaces de sacar un sucesor, y de que probablemente el próximo gobierno no pueda ser de la nueva mayoría. Yo creo que en eso están pensando. Esa es la apuesta. Esa es la apuesta. Obviamente ellos no quieren que caiga el gobierno y que haya una crisis institucional mayor. A la UDI jamás le conviene. Al empresariado tampoco jamás le va a convenir. Y aparte que acá se van a limpiar igual sus nombres desde la misma UDI, van a poder, ¿cómo podría decir? Renacer de las cenizas que quedan. Porque están siendo cuestionados ellos como partido, como personas, como honorables algunos. Pero acá vaya a cuestionar a la presidenta, o sea, la que dirige el país. Claro. Por lo tanto, mira, fíjate en ella más que en mí. ¿Ah? Y van a salir voces, por ejemplo, yo no he visto hablar a Funa hasta el minuto, pero no ha aprovechado, va a aprovechar la oportunidad sí o sí, conociendo cómo es él. ¿Quién? A Fun. Ah, por supuesto. Yo creo que hoy día ya en la tardecita tendremos alguna... ¿Tu amigo Afun? Sí, mi amigo, mi amiguito. Porque supongo que se llevaba muy bien cuando era el alcalde. Sí, súper bien. Lo supongo. De pesadilla estoy contigo todavía, me tinca, ¿no? Sus pelotazos se llevó ahí cuando me iba a ver a la cancha, pero eso. Muy bien. No, Afun, todo probablemente la UDI va a intentar... ver qué voy a sacar de esto. Claro, te digo, porque como está tan pisoteado el partido, van a querer por lo menos erguir alguna figura como, mira, este es limpiecito y todo. Afun no va a ser. Afun no va a ser. Pero sí es uno de los que puede, de los que le gusta salir a hablar y figurar y apuntar y todo el tema. Claro, y además es algo que ocurre antes de las treguas. Cuando se decreta, por ejemplo, no sé, la guerra se decreta, va a haber una tregua en dos días más, por ejemplo. Me habláis en español, no sé lo que es tregua. Ah, perdón, está hablando italiano. Ya. Yo sé que solamente tú sabes portugués y español. Sí. Bueno, hablando en serio, cuando se decreta una tregua, se dice dos días más la tregua, por ejemplo, lo que uno va a hacer inmediatamente es intentar mover la línea al frente a tu favor lo máximo posible antes de la tregua. Y alcanzar popularidad para que los demás te apoyen. Exactamente. Entonces uno llega, vamos a intentar dejar lo máximo arrinconado al otro para justamente la próxima vez que nos enfrentemos podamos seguir avanzando un poquito más. Y yo creo que la UDI va a hacer un poco eso. O sea, como ya que estamos viendo el acuerdo, pero hasta que no haya acuerdo nosotros vamos a golpear acá a la presidenta, a la señora, como podamos. Y es una diferencia probablemente que tiene la nueva mayoría con la alianza, o no sé cómo se llaman ahora. Es que en la medida de que en realidad la alianza funciona con realidad como con los partidos, como figuras, podríamos decir, frontales, o sea, la UDI y RN, en realidad la nueva mayoría, la única figura que tiene, así de legitimidad o deslegitimidad o lo que sea, es Bachelet. O sea, a nadie le importa el Partido Socialista, a nadie le importa la Democracia Cristiana, sino más bien Bachelet. Bachelet y sus ministros probablemente, Bachelet y algunos parlamentarios. Pero la legitimidad, si es que hay que atacarle la legitimidad, es Michelle Bachelet. Nada más. Entonces, yo creo que ahí está el tema. Yo creo que van a aprovechar de pegarle, mientras sea posible, hasta esperar el acuerdo, pero probablemente dejándolo más mermado. La figura de la presidencia y de la presidenta para poder asegurarse de que tal vez el próximo gobierno no sea de ellos. Insisto, yo no creo que la derecha busque una caída institucional ni una crisis. Porque caen ellos también. Pues. Exactamente, y le caen sus negocios. Pero probablemente dejar mermado lo máximo posible a Bachelet vendría bien. De temas que están ocurriendo en el norte, a propósito de lo que decía en el hashtag matinal RBF Ana Karina, de eso yo he sabido por gente de Copiapó que hay tantos muertos y que si bien es responsable decirlo, porque no se cita la fuente, mucha gente ha llegado con esa información, no ha mandado, es más, tenemos personas en esa zona, hemos estado hablando. El relato es tremendo siempre, se habla de muchas cifras, y cuando digo se habla, no es que se habla así al voleo, si nos dicen, mira, pasa esto, esto, esto, hay denuncias respecto a aquello. Dentro de ese mismo contexto, creo que pasemos a escuchar algo que tiene que ver con precisamente estas notas que hemos ido registrando y que hemos estado configurando para saber lo que está ocurriendo en el norte y particularmente en lo que ha sido la localidad de Chañaral, hasta donde llegó ayer una de nuestras compañeras, y quiero que escuchemos una denuncia que hacen, esto a propósito de hace 6 días, llegó Michelle Bachelet a la zona, te la vieron, fue equipada por un tipo que estaba lleno de barro el albergue allá en Chañaral, pero llamaba la atención, mucha gente preguntaba, y de hecho habían habido informaciones respecto a esto, bien parciales, probablemente no con mucha fuente, de que había poca gente en Chañaral en el momento de llegar. Y eso tiene una explicación. La explicación es simple y nos encontramos con una historia. Ojo, son varios los que hacen este relato, que unos 20, 30 minutos antes de que llegara Michelle Bachelet, pasaron diciendo de que había alerta de tsunami. Y la gente se fue a los cerros, la mayoría. Y pasaron camionetas gritando, toda la gente desesperada corrió nuevamente, entre ellos bomberos, incluso carabineros y todo el tema. Todos se fueron. Y en el intertanto que se fueron a la mayoría, particularmente a los cerros, tratando de, qué sé yo, correr, porque ahora más encima venía un tsunami, que era casi el apocalipsis. Llegó Michelle Bachelet con su comitiva. Y muchos dicen, bueno, nos sacaron, porque después pasaron los carabineros, pasó gente diciendo, no hay alerta de tsunami. Pero ya Bachelet se había retirado. Vamos a escuchar dos relatos que hablan de ahí. Estos son relatos tomados en Chañaral el día de ayer. Y creo que después lo comentemos a propósito de de lo que está ocurriendo. Tenemos un montón de relatos, desafortunadamente están en otro formato, entonces tuvimos que traspasarlo ahora para que pueda ser completamente audible. Escuchemos esta denuncia que hace la gente de Chañaral. Hija, yo estaba conversando con una periodista lo que pasó hace una semana, más o menos, cuando vino la presidenta, acá se dijo que venía una ola demasiado grande, toda la gente corría y corría, y al final fue para que no se presentaran al lado de la presidenta y no se le dijera nada. ¿Le dieron alerta de tsunami? Nos dieron como alerta de tsunami y después que venía la Pampa Austral, y sabe usted que los niños, gente con coches corrían para las playas, gente para el cerro, y después pasa carabinero y dice, fuerza alarma, y no, era para que la gente no se acercara a la presidenta, para que no le dijeran nada, ni le insultaran, ni nada. Y fue terrible, porque gente con guaguita, como corrían gente. Claro. ¿Y quién dio esa alerta? Esa alerta, no sabíamos que la dimos, pero fue un desastre en Chañaral. ¿Camioneta dando ese aviso? O sea, avisa que la gente se tenía que irse, pues, y los camioneros, como estaban en la aviación, todos corrían para allá, así fue terrible. Yo gente con coche así, pero ¿sabe usted que cero respeto a veces en los vehículos? Porque todos queríamos arrancar, y después que lo dicen, pasa un carabinero avisando que no era así la cosa. Entonces, era para que atendieran a la presidenta y nadie se acercara a decirle nada. Ese es uno de los testimonios. Ahora vamos a escuchar un testimonio de alguien que se quedó, por distintas razones, de hecho lo va a explicar, y se llama Paz Maldonado, la persona que vamos a escuchar, y habla de precisamente de esto, de este llamado a que había un tsunami, la gente se fue para que llegara la comitiva, y de hecho ella logra hablar con Michelle Bachelet. Mi nombre es Paz Maldonado y me encuentro en el albergue del Liceo Federico Varela, aquí en Chañaral. y soy una damnificada de la salida de río. Bueno, nosotros, quiero dar mi testimonio del día en que llegó la presidenta Bachelet aquí al albergue. Alrededor de la tarde nos avisaron a nosotros que había alerta de tsunami aquí en el liceo. Toda la gente empezó a arrancar, vuelta loca, desesperada, yo con mis tres niñitas, mucha gente, casi la mayoría de la gente de aquí del albergue se arrancó a los cerros, la mayoría de lo que quedó del centro se arrancó a los cerros. Yo, como mi marido no estaba aquí en el albergue, había ido abajo a ver cómo había quedado toda la salida del río de nuestra casa. Se salió, yo me quedé sola con mis tres niñitas, así que no pude salir de aquí. Entonces yo estaba desesperada, le pregunté a una funcionaria de la municipalidad que aquí donde estaban regalando la ropa, dando todas las cosas que le hacían falta. Le fui a preguntar, incluso hasta ellas estaban llorando, todas estaban vueltas locas, todo. Y yo le dije, señorita, por favor, dígame qué va a pasar, si es verdad. Dijo, no, dijo carabineros y bomberos nos acaban de avisar por radio que hay una alerta de tsunami. Yo le dije, sí, pero y yo dije, pero ¿qué voy a hacer? Ayúdenme con mis niñas que estoy sola. Yo les decía, dijo, no, pero espere un ratito, espere un momentito que nosotros vamos a comunicarnos porque a ver qué está pasando. Y ya, entonces yo me quedé y toda la gente se fue, casi la mayoría, yo creo que alrededor de 50 personas se quedarían aquí en el albergue. Después, al rato después, llegó la funcionaria y yo le dije, pero ¿qué pasó? ¿Qué está pasando? Que toda la gente está arrancando. Yo, ayúdenme con mi niñita para sacarla. Me dijo, no te preocupes, me dijo, porque sí, carabineros y bomberos avisaron por radio que iba a haber alerta de tsunami, pero en todo caso, ustedes aquí están a salvo. Así que aquí no van a estar más a salvo que en otro lado, así que no arranquen. Ya yo me quedé acá y alrededor de los 20 minutos, que ya casi se había salido la mayoría de la gente, apareció la presidenta Bachelet. Llegó afuera del liceo, se demoró como 5 minutos, estuvo hablando ahí porque la gente ovacionada no la dejaba entrar. Yo también hablé con ella, le pregunté qué iba a pasar, si no iba a llegar alguna ayuda, qué respondió ella. Ella dijo que todavía no podía decirnos nada porque primero teníamos que comunicarnos, que llegara la energía, tratar de rescatar los muertos. Eso era la prioridad para ella en estos momentos. Yo le dije, pero es que yo quiero saber cuánto tiempo voy a tener que estar albergada aquí con mis tres niñitas. Y ella me dijo, mira, no está, podemos decir, pero ¿cuál va a ser la solución? Ella dijo que ella tenían que primero buscar un terreno firme para hacer un campamento. Y después de eso, recién iba a poder ver si nos podía dar casa o algo. Estos son varios relatos, los iremos escuchando, había un problema con el tema del formato. Recogido de la misma localidad de Chañaral, donde se habla de que se arma todo esto con la previa de la venida de la comitiva de Michelle Bachelet hacia la localidad de Chañaral. Lo entienden, por lo menos la gente de allá, que era como para que no reclamaran mucho o que todo fuera mucha gente. Había obviamente tensión. Hay molestia por la demora, el tema de la ayuda, por la demora en términos de decretar catástrofe, de que la ayuda hubiera llegado antes. Y en ese sentido, mucho de la gente allá en Chañaral se lo ha explicado de esa forma. Nadie entiende, o por lo menos logra llegar a una conclusión de por qué se dice que va a haber un tsunami cuando nunca había habido un tsunami, una alerta de tsunami. Por tanto, se entendió como que venía la comitiva y por tanto Bachelet llegaba al lugar y no era buena que tuviera mucha gente, más encima mucha gente alterada, donde no sabe de su familia, mucha gente donde la verdad fue brutalmente golpeada por lo que fueron los aluviones y probablemente eso no se iba a ver también bien en la tele. Recordemos que Michelle Bachelet cuando llega al lugar hay mucha prensa y hay mucha prensa que estaba en vivo, de hecho ahí se da la situación donde es increpada por uno de estos vecinos que estaba completamente embarrado y que la increpaba un poco y le dijo que no le mintiera. No nos vuelva a mentir, presidente. Dice, yo voté por usted, pero no nos vuelva a mentir. Y en ese sentido, claro, la cosa es complicada porque también hay un momento complicado en términos políticos. De hecho, ya lo anunciamos Vamos a estar hablando también del caso de Giorgio Martelli, este operador político del PPD, que está también en términos de la recaudación de la campaña presidencial de la misma, la que tuvo en el 2005 en su campaña y la que tuvo en el 2013 Michelle Bachelet, que aparece con boletas de Sokimich, y ahí ya la cosa se pone un poco más complicada para la moneda, que era lo que se preveía y que todos los días salen nueva gente. Entonces, el tema acá es que lo que la gente quiere es que, más allá de los cálculos políticos, se dé respuesta a las cosas. Más allá de que este y la culpa la tuvo el otro, etcétera, etcétera. Quiere que la autoridad empaticen, ya, pero también resuelvan cosas. Porque muchas dependen de esa burocracia. Y ahí es donde llegan estos, insisto, graves denuncias desde la localidad de Chañaral, que ha sido una de las más golpeadas. Precisamente en la que hablaba este encargado de bomberos, donde por lo menos ahí habían 91 personas desaparecidas que ellos estaban buscando. Solamente en la localidad de Chañaral. Mucha gente que no tenemos ningún, problema en creerle. No tenemos ningún problema de la legitimidad que tienen ellos mismos o ellas mismas. No ha señalado de que ha visto cuerpo, de que hay mucho, y etcétera, etcétera, y que no entiende esto de las cifras. Pero insisto que también hay que entenderlo desde el punto de vista de podéis decirle que una persona falleció o que en esta localidad tanto, y vaya a generar una situación que tampoco es beneficiosa. Entonces hay que ser cuidadoso, pero acá parece que la respuesta ha sido distinta, que la respuesta ha sido mira, ¿sabes qué? No llamar a la alarma, pero de una otra manera tampoco ponga muchas cifras porque estamos en un momento complicado. Y se ha sido no lo suficientemente transparente con lo que ocurrió. Y de hecho, hemos visto, lo conversábamos durante estos días, que hay versiones distintas de los propios autoridades de gobierno para mismas cosas. El caso más patente fue lo que ocurrió con Bolivia, que uno decía que estaba totalmente descartado, otro decía que se estaba revisando, otro decía, no, es que está en proceso de y todo. El canciller, incluso de Chile en Bolivia, decía que ya se había descartado, que agradecía, pero ya no, y al final terminan diciendo, sí, aceptamos la ayuda. Entonces, hay versiones distintas porque también se muestra un poco eso que tiene que ver con la descoordinación. Y es lo que la gente de Chañaral, particularmente, insisto, en este caso, Chañaral, ha denunciado y está bastante, bastante molesta. Claro, yo creo que el tema de la improvisación y el tema de la poco claridad que tiene desde el gobierno de las cifras, todo eso es lo que da a las especulaciones. Yo creo que si que hubiese un manejo más profesional de ese asunto, y no me refiero justamente a eso, un manejo alarmista de decir, bueno, están todos desaparecidos, están todos muertos, sino un manejo más profesional, más realista, en donde la cifra de desaparecidos hubiese en descenso y no en ascenso, por ejemplo, es que uno vería que probablemente existiría la confianza y no existiría esta cantidad, podríamos decir, de revuelos, de contradicciones, de personas que dicen que la cantidad de desaparecidos no son tales, de la cantidad de fallecidos no son tales. Como yo creo que hay una mala gestión en ese sentido de parte del gobierno, de parte del Estado en general, es que justamente se da a esa sospecha y empiezan a surgir los cuestionamientos. Cuestionamientos, por un lado, muy atendibles, por otro lado, también alarmistas. Nos vamos a encontrar con toda esa gama de cuestionamientos. Respecto a lo de los audios, a mí me parece ha sido una de las estrategias probablemente políticas más sucias que pueden haber. No creo que tenga otro nombre. Utilizar justamente el temor en población afectada por el miedo, por la experiencia traumática de una catástrofe. Para ahuyentarla, número uno, como se relataba en el primer audio, número dos, para generar un estado de indefensión y por lo tanto no de reclamar de forma, podríamos decir, con toda la fuerza o violencia que quisiera hacer el reclamo, que sería el audio número dos, porque insisto, a pesar de que no corriste al cerro, igual está en un estado de alerta, un estado de temerosidad que no te impide decirle a Bachelet cuando te la encuentras de frente, oye, ¿qué te pasa? Sino que más bien, bueno, yo tengo problemas por esto otro, porque claro, estás pensando también que hay un tsunami afuera y que no están las condiciones para estar peleándole y disputándole, no sé, una posición con energía a la presidenta. Entonces uno ve en ambos casos útil, podríamos decir, para los propósitos de una visita en donde no haya grandes cuestionamientos a la presidenta, pero utilizando probablemente los medios más sucios y más ilegítimos que se puedan dar. O sea, generar pánico, generar temor en una población traumatizada y afectada por una reciente catástrofe. Y que están viviendo la catástrofe aún. Exactamente. Claro, entonces, mira, estáis sobre el barro, estáis hasta la mitad, pero ojo, viene una ola, ahora te lleva. Así claro. Que corre, arranca. O sea, lo peor de la calaña, no sé qué mente, es una mente macabra. Como político, la cochina más grande. De verdad, lo veo desde ese lado. Si tú a mí me pasa algo y me viene otra encima, te destruí. Claro. Y tratáis de arrancar. Claro, la gente que se quedó, como decís tú, con el miedo de que viene la ola, pucha, ayúdenos, tú buscáis una tal vez salvación. Claro. En ese minuto. Entonces uno se acerca de forma distinta claro, a la presidenta. Porque estáis desesperados, o sea, te pasó algo, te va a pasar algo nuevamente, porque te lo están diciendo, y veis como una pequeña luz que viene, pucha, ayúdeme, sálveme, tengo hijos, y para ese lado, yo los veo como mamá. A mí me gustaría saber que se investigara y quién fue la mente estúpida y de verdad, es terrible. Jugó con la vida de cuántas personas, la gente que estaba arrancando, cuántos accidentes podrían haber en ese minuto. ¿Ah? Los abuelos, los niños, mandarlos a un exacto. Cerro, no. O sea, esa cuestión, bajeza, pero bajeza infame con el tipo o la tipa que se le ocurrió, la verdad. O sea, no era que una persona iba corriendo, gritando tsunami. No, por eso. Hablan de varios. Claro, por eso. Pero a la mente que se le ocurrió. Al asesor político para lograr despejarle el camino a la presidenta y que fuera bien recibida y no fuera cuestionada. O sea, ni dos dedos de frente, pues palos para el puente le faltan caleta. O sea, en cierto modo, en otro modo, hizo una operación exitosa dentro de sus propósitos maquiavélicos. Claro, pero utilizó, ¿a quién utilizó y cómo utilizó? No, por supuesto, a qué eso me refiero, están utilizando los medios más sucios. Claro. Y están utilizando pánico en una población traumatizada, insisto. Todavía no estamos viendo los efectos a largo plazo de esto. El estrés postraumático, un montón de problemas que van a ocurrir, por decir, a nivel psicológico, que están ocurriendo a nivel psicológico y que van a aumentar con los días. Y que estamos viendo que la contención que hay es nula. Entonces, estamos hablando con una persona que puede ser afectada, está con traumas, puede ser afectada por estrés postraumático y además le estáis metiendo una falsa alarma de tsunami. Totalmente inventada, simplemente para poder allanar el paso a la visita presidencial. Visita presidencial que hay que agregar, se supone que es para solucionar problemas. No para dar más problemas. Y acá uno dice, bueno, parece que en realidad la visita presidencial no busca solventar problemas, no busca que la presidenta sea capaz de tomar las decisiones correctas, sino más bien se trata de un giro y de una jugada mediática. Y como se trata de una jugada mediática, lo que tenemos que hacer es que a través de los medios no se vea mal, se vea bien, se vea como que la gente se acerca a la presidenta. Bueno, obviamente si uno cree que hay un tsunami se acerca para sentirse más tranquilo y saber de que todo está bien, porque igual uno en el temor va hacia las autoridades. Eso es uno de los justamente de los problemas o uno de los grandes trucos de generar miedo es que tú vas a ir a pedir orden o vas a pedir tranquilidad a frente a las autoridades, y por lo tanto van a hacer eso. Pero justamente ahí uno dice, bueno, este es el grado de perversidad, parece, y de que justamente en realidad la visita a Bachelet es una visita de un carácter eminentemente mediático. No responde a nada más, no responde a solucionar problemas, más bien en su visita, para hacerla que mediáticamente se vea bien, hay que generar problemas, hay que generar más ruido. Entonces uno dice, bueno, en realidad estas visitas presidenciales no sirven de nada, número uno, y número dos, incluso son capaces de sacrificar el bienestar físico y psicológico de la población ya afectada por una catástrofe para que una visita presidencial se vea bien. Y es así de simple. Entonces uno dice, bueno, ¿hasta qué punto están dispuestas estas personas? Y me atrevería a responder a todo, parece. Porque, es que con eso... Por eso. Se ve ya que están dispuestos a todo. Les importa nada a la gente. Es que ese es el punto. Uno dice, bueno, están realmente dispuestos a todos. Así somos necesarios de hacer lo que sea por un poco de popularidad, por unas gotas de popularidad, y lo vamos a hacer. Porque acá, no sé, quién fue el asesor presidencial que se ocurrió la genial idea de hacer esto. Si tal vez lo hayan evaluado de forma positiva, luego todas estas cosas se evalúan, por supuesto. Y claramente muestra esa lógica, así como, bueno, estamos dispuestos a inventar lo que sea, a hacer lo que sea para darle popularidad a la presidenta. O sea, el bien para uno y el mal para todo el resto. Exactamente. Exactamente. El tema acá es que lo que ocurre es que ya se cumple una semana, de hecho ayer, de ocurrido el hecho. Hay situaciones sumamente complejas todavía que se están viviendo. Y en ese sentido, claro, preocupa lo que está ocurriendo allá. De hecho, ahora se empiezan a saber también más cosas. Ojo, porque también llega la luz. Recordemos que muchos no tenían ni batería celular, ni nada que tenía que ver con temas de oída. Gente que, oye, me llegó esto a Facebook, etcétera, etcétera. Es súper importante el relato mismo. Por eso también pusimos, insisto, son varios los que tenemos acá. Y en ese contexto y en ese sentido se da lo que se puede en un momento determinado llegar a establecer como esto es lo que corresponde, esto es lo que debiera hacerse, esto es lo que de una u otra manera podemos ayudar. De hecho, la primera asistencia, la primera rescate de urgencia lo ha hecho la propia gente coordinada con gente como, qué sé yo, bombero. De hecho, hay un chico desaparecido que prefirió ir a ayudar que salvar su vida. Esos son parte de los relatos y son parte de lo que está ocurriendo, insisto, en la, particularmente en la región de Atacama. Han sido las otras afectadas, sin duda, pero la región de Atacama fue azotada duramente por esta catástrofe, a lo que se suma, por ejemplo, ayer la aparición, o por lo menos la identificación del cuerpo que había aparecido el día anterior, de Sandy Bernal, una de las temporeras. Ella tiene doble nacionalidad, había obtenido la nacionalidad chilena, y era parte de estas temporeras que estaban encerradas por esta reja que estaba... cerrada, que era la divisoria, no la perimetral, ojo, que mucha gente ha tratado de aquí de distorsionar. Hay medios de comunicación que incluso dijeron no tenían ningún problema en salir. Ayer alteraron esa nota para que no fuera tan violenta la crítica, me refiero a las últimas noticias, que de hecho puso como una de las cosas truchas, y de hecho está registrado en términos que dijo que a pesar de que había una reja, un candado, esto no le impedía salir. Sí le impidió salir, y el relato ha sido consistente de todos los trabajadores y trabajadores, de la gente que trabaja en embalaje, las packing, la gente que trabaja en terreno. Todos han señalado exactamente lo mismo. Y ahí hay que entrar a ver, insisto, varias cosas y varios temas. Entonces, hoy día sale Adimark. Hace unos meses atrás, lo recuerdo, perfecto, había gente que le da credibilidad a Dimark y hoy día no le da credibilidad a Dimark, que es una cosa casi de bipolaridad dependiendo de si los números me son favorables o no. Yo encuentro que todas estas encuestas, la verdad, que generan realidad, son bien manipuladas. Cuando tú incluso haces una pregunta, las manipulas. Pero bueno, acá la validez se le da, me refiero a sectores políticos, dependiendo de las cifras. Y habla de la caída máxima en términos históricos de Bachelet, incluso peor que la del primer gobierno, según la encuesta Dimark de Sergio Méndez. Así como había aparecido la CADEM, que está ligada también, ojo, y hay que ser súper claro con esto, que está ligada a Sebastián Piñera, la CADEM. De hecho, el grupo que hace la encuesta, el mismo que trabajaba haciendo la encuesta interna en La Moneda, que tenía contratado Sebastián Piñera. Y Sergio Méndez, que es un tipo muy cercano también a la Alianza. Eso no quiere decir que hay otras que no estén cercanas al término de las políticas del otro lado. De hecho, hay. De hecho, está la encuesta de imaginación cooperativa, por ejemplo. Está la encuesta CEP, que uno dice, no, es la más seria. Esa es la encuesta de la élite. De hecho, sí. Usted conoce, puede meterse a CEP.cl o Centro de Estudios Públicos de Chile y váyase a la parte de cómo, quién compone el directorio. Y ahí se va a encontrar con todas las joyas, con los siete dueños del mar, se va a encontrar con los FONAPEN, por ejemplo, estos pinochetistas recalcitrantes a cargo de varios puertos. Se va a encontrar con los Mates, con los Angelini, con los Luxi. Se va a encontrar con toda la élite empresarial de este país. Y me jodió la onda Alex Drago, que estoy mirando, y nos manda unas fotitos con gatitos y perritos. Los perritos, los gatitos, como dice Joaquín Malo, diciéndonos felicitaciones por los 25 años. Sí, pues esas cosas nos distraen muchísimo. Creo que se empezó una imagen muy chistosa. Muy, de hecho, estaba así mirando y jodí. Pero gracias por los saludos, Alex Drago. Agradecemos mucho que esté sobrio y que esté desintoxicado para poder saludarnos a esta hora de la mañana. Ahí le está mostrando Joaquín a Inés la foto que nos mandó Alex Drago. Sí, cumplimos 25 años. Y saludos. Sí. 25 años emitiendo. Ojo, desde la primera emisión es donde se celebra siempre acá en Radio Vía Francia, que fue un 1 de abril de 1990. Así que, insisto, este tema da para largo, que eran varias cosas. Por ejemplo, aparecieron mails en donde se habla de la señora. ¿Será? De hecho, ya, por ejemplo, se daba su opinión José Miguel, que dice, no me da para prestarle ropa a Bachelet, pero que un saco de tanto haya dicho la señora, no significa que la señora supiera. Y tiene lógica, ¿eh? Porque pudieron haberla ocupado indistintamente de que ella supiera. Claro. Para pedirle o sea, dile que vais de parte, así como hacele ver que vais de parte de la señora y... Y le dieron el crédito. Lo que no es creíble, y de hecho algo que nosotros dijimos acá hace buen rato, es que desde el círculo de Luxi sí habían llamado a Bachelet a propósito de la reunión. Porque no es que Luxi reciba gente... dicen, me dieron a entender que venían de parte de Bachelet. Ay, atienden el tiro. Se chequean ese tipo de cosas. Y sí hubo comunicación del círculo interno de Andrónico Luxi, que le había pedido el propio directorio Andrónico Luxi recibir a Natalia Compañón con Sebastián Dávalo, cosa que hizo finalmente, acompañado de otra persona también del banco, y que se había comunicado con Michelle Bachelet. Eso, por lo menos nosotros lo sabemos hace un buen rato. Ahora, habla de los correos. Ojo, insisto, que los correos pudieron perfectamente haberse establecido de que digamos como que vamos de allá, demos a entender eso, sin que Michelle Bachelet supiera. Una vez cuando ya se arma el tema de la reunión, el círculo sí. Y esto lo sabemos a ciencia cierta por una fuente muy, muy cercana ahí. Se comunicó con, obviamente, con el equipo y con Michelle Bachelet, porque no es llegar y o sea, no va a estar blufeando Luxich tampoco. ¿Ah? No vaya a poder blufear a Luxich así hasta el final, pues Luxich va a comprobar si se trata de bluff o no se trata de bluff. Obviamente, o sea, es un empresario que cuida su condenado negocio y por lo tanto lo que va a hacer es, bueno, si estamos hablando de la señora... Preguntémosle a la señora, usemos el comodín del llamado telefónico. Claro. Yo hago el llamado telefónico, de una. Claro, y lo que hablábamos con la Inés es que es impresionante esta forma de hablar gangsteril de este correo. O sea, no vamos a decir su nombre porque sabemos que si se hicimos su nombre y en algún momento se lo llegue a filtrar este correo será una prueba fehaciente. Mientras en este momento, como queda la señora... Obviamente todo el mundo entiende que Bachelet, pero no hay una prueba judicial, podemos decir, de que Bachelet está metida en esto. Ella misma, la defensa, puede decir que fue la señora, no sé, de el que estaba viendo la reunión. Claro, puede ser la señora de Dávalo. No claro, sé, po. Que cualquier señora. La señora del aseo. Claro. Por lo que permite... perdón. Por lo que permite... justamente proteger judicialmente, como un mafioso protege judicialmente sus palabras para no ser inculpado. Habla, y nosotros hablamos con COA, ¿eh? O sea, yo hablo con COA. Sí, entonces ahí sí que saben hablar con COA, o sea, no, no decir las cosas literalmente, ocultar los nombres, y tenían conciencia, y claro, de que de saberse esto y decir Michelle Bachelet. Porque si salió Michelle Bachelet así en vez de la señora, esto obviamente pega más fuerte. Claro. Va a ser un pequeño paréntesis a propósito de que había otro tema, Ana Karina lo comentó y dice, a mí me dijeron que el candado era para separar hombres de mujeres, para evitar violaciones, que es un gran problema en la zona. De hecho, sí, lo dijeron y lo habían establecido, pero era para separar, no por un problema el tema de la zona, sino porque habían descubierto una pareja. De hecho, lo han reconocido muchísima gente. De hecho, había habido reclamos previos, que es lo que establece Sáchira Rivera, donde, ¿qué? Unos cuántos días atrás habían reclamado por eso y qué pasaba si venía una emergencia y todo lo demás, pero las autoridades no pescaron, me refiero a la gente encargada de el campamento La Capilla, que así se llamaba ese particularmente. Y ahora, ojo con ese tipo de lógica. Ojo, porque eso se resuelve con temas de seguridad. Porque si es así, bueno, no ponga esa falda y las mujeres no... hay una prohibición para que vayan con falda. Que las mujeres no salgan de su casa, es mejor. Pues. Para que no sean atacadas ni violadas. Es un tema bien, bien complejo. Por eso acá se vulneran varios derechos y es lo que se está viendo precisamente ahora. Recomiendo revisar ahí datos y documentación de la gente de Anamuri, precisamente la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas, y que tienen ahí a su gente, que son gente temporera, que son la gente de Red Muri, que es una sección de Anamuri, que ha estado trabajando ahí ligado fuertemente con la gente de las temporeras de esa zona afectada. Insisto, está el tema de los correos. Ayer, ojo, porque ayer esto lo sacó el Libero. Sí. Libero, un medio de derecha. ¿Saben quién es cofundador del Libero? El Libero.cl. Gabriel Ruiz Tagle. Mira. A propósito, al mismo que mucho de este lado, en términos políticos de la nueva mayoría, le prestaban ropa, que esto no había sido tan así, y hoy día, mira. Nadie sabe para quién trabaja, dicen. Pero el tema es que estos mails habrían salido, porque ahí está la duda de dónde salieron, habrían salido de Sergio Bustos, que es este personaje ligado a Colonia Dignidad, ligado a la Dignidad, que había contratado a esta gente de Cabal para hacer algunos trabajos. Cuando digo ligado es porque participó de, así por lo menos está consignado en el listado de la misma Colonia Dignidad, que están en los archivos de Londres 38, pueden ir a revisarlo, o están también, creo que en su página puesto. Y habla del tema de la señora, que es lo que hemos estado conversando acá. Eso se viene duro. De hecho, el tema de la encuesta de Dimarc es un factor, es que algunos le darán más o menor credibilidad, pero la percepción que hay es tremenda. Y la percepción aún de desprestigio aumenta cuando se empieza a escuchar hablar de acuerdos nacionales de los dos lados. Cuando se empieza a hablar de acuerdos para que esto no ocurra, pero borrón y cuenta nueva, como lo dijo Javier Macaya, aumenta la deslegitimidad y la percepción de que esta es una asquerosidad transversal y que se vayan todos. Porque aquí dice, no, lo que hay que hacer aquí entonces es transparentar las cosas. Eso no se dijo en la pasada ley electoral, que era para eso. Pero es como que el problema es que las leyes están mal hechas. Entonces se ven obligados a romperlas. Claro, exactamente. Encontramos una forma de vulnerar esa ley y, por supuesto, como es nuestra naturaleza, y nosotros estamos apegados a la ley, y si podemos seguir siendo turbios apegados a la ley, vamos a hacerlo. Es como así el argumento. Entonces uno dice, bueno, estos son los honorables políticos que hoy en día algunos quieren defender o que algunos sostienen que hay que defender. Porque los que hablaban en contra de la Casa de Brujas hablaban de eso. O sea, ¿cómo vamos a atacar a estos honorables políticos? Pero si ven un forado en una ley y van a robarse toda la plata posible, yo no sé si son muy honorables. Uh-huh. ¿O no, Inés? ¿Tú qué quieres tanto a los políticos? Yo, sí, súper honorable. Se aprovechan de todo, sí, ya está claro esa parte. Acá que se van a dar golpe y van a aprovechar el momento de darse golpe, yo creo que más adelante van a darse la manito de nuevo y aquí borrón y cuenta nueva y no ha pasado nada. Porque a los dos les conviene. Eso. Exacto. Yo creo que tiene que golpearse, porque, a ver, sí, un sector en un momento lo que tuvo que hacer era posicionar de que esto era, estaban empatados, y bueno, ya están más que empatados. Y ahora empezar a ver el tema de la acuerdo político. Ahora, el problema está en que, lo hemos dicho acá también en reiteradas ocasiones, un análisis un poco más fino, más profundo, de que acá no hay cuadros políticos generalizadamente en los partidos. Acá hay intereses, por tal cada cual se salva solo. Y eso ha hecho muy difícil de que se haga lo mismo en las viejas formas de hacer las cosas, que era un ordenamiento partido y se hacía nomás. Y el que le gustó viene, si no, consejo de disciplina y para afuera. Acá no, cada uno ve su postulación solo, cada uno ve su apuesta solo, y eso ha complicado hacer un acuerdo político tanto de la alianza como por parte de la nueva mayoría, porque no todos están de acuerdo, y la verdad lo van a manifestar, y eso genera el rompimiento en sí. Ahora, hay una visión de clase, si uno lo quiere ver así. Yo lo quiero ver así, por ejemplo, porque la verdad creo que es así. De entender de que esto es un problema que va más allá del tema de partidos para ellos, sino que un problema que puede terminar en algo complejo para seguir usufructando de esos privilegios que les permiten ser parte de la élite de este país. Élite política, empresarial, qué sé yo, que ha dominado durante décadas y décadas y décadas este país. Vienen de las mismas familias que vienen dominando y ejerciendo ese poder hace décadas. Hoy, anoche hubo una manifestación en contra de que se vayan todos en Raúl Lavé con la DS. Uh-huh. Y ahí están los pobladores, lo van a echar nuevamente, dando la pelea y dando la cara, porque también están aburridos, po. Ellos más que todos están aburridos del jueguito acá. Y yo acá creo que van a aprovechar de darse golpe para recaudar votos nomás. Así como sumemos gente para nuestra causa y que vean más mal al otro que a nosotros. Pero más allá de eso, después viene el acuerdo y el abracito y la toma de whisky ahí en la cocina nuevamente. Eso. Sí, yo creo que, bueno, obviamente lo que decía, yo creo que la UDI igual va a esperar un poquito el acuerdo ahora porque se ve un poco más favorable. Claro, y para sumar gente así como, mírenme. Claro, y además que no somos tan malos como ellos. Cuando tiene además, lo que decía, cuando tiene además la posibilidad de poner en jaque al rey del enemigo, no, esperáis un poquito antes de la tabla, por lo menos para parte del gustito. Y yo creo que va a estar en esa. Van a ver un poco hasta dónde puede llegar la ley de legitimación de Bachelet. Sin que caiga el gobierno, insisto, yo creo que algo que la UDI no va a querer jamás es la caída de un gobierno, aunque parezca irónico, porque uno dice, bueno, ellos fueron los mismos gestores de la caída, o sea, del último golpe y quiebra institucional, pero eso era porque era un gobierno de otro rigor, estamos hablando, ese otro tipo de gobierno. Este les sirve. Les sirve, o a pesar de que ellos quieren instalar otra idea, ellos quieren ir más a la retaguardia, porque es incluso de lo que se propone este gobierno. Por lo tanto, minarle su legitimidad nunca viene mal, hasta cierto punto. Probablemente van a llegar a ese punto, el punto en donde Bachelet nunca va a poder ser presidente, y donde ojalá que todos sus sucesores o todos sus delfines tampoco puedan serlo. Y ahí, ahora que tenemos ya el toro por la asta, o el sartén por el mango, como queramos decir, más claro desde parte, incluso desde la derecha, así que siendo que Bachelet, que es la única figura, la nueva mayoría que existe, es cuestionada, podemos justamente generar una merma y luego vamos a pedir la tabla, vamos a pedir la tregua, como se dice en esa frase italiana, para poder hacer este nuevo acuerdo y este nuevo pacto. Yo creo que la UDI obviamente se va a servir un poco de esto, y por eso es que está esta pelea de los hashtags y toda esa cosa. Sí que se viene interesante, yo creo, en ese sentido. Ahora la pregunta es, bueno, uno no tiene que dejar cuando estos tipos empiezan a hacer el acuerdo. Justamente lo que tenemos que ver nosotros es que lo que muestra es la putrefacción de la clase política en su totalidad. O la hashtag, como diría alguno. Por favor, no ocupe eso, sí, acá. Estoy justamente usándolo para bromear. Una vez me acuerdo, mejor no recordemos esa historia, que son la Inés nos va a golpear acá. Justamente porque ahí lo que se va a mostrar es que en realidad están todos de acuerdo. Están todos de acuerdo con olvidar eso. Están todos de acuerdo con hacerse los giles respecto a eso. Y ahí cuando uno va a decir, oye, acá en realidad son todos y en realidad que se vayan todos. Claro. Yo a eso quería ir. O sea, porque ellos están viéndolo como ellos. como partidos, como alianza, como coalición, como se quieran llamar. Como decíamos antes, se van a golpear y después se van a abrazar. Pero no han pensado en la reacción de la gente, porque ellos están pidiendo el acuerdo político. No un acuerdo a nivel de vecino y pobladores, que le digan, ¿sabéis qué? ¿Qué está pensando el vecino de más abajo? O no sé, por el votante, o el vecino acá que vive en el territorio que yo represento. Claro. Pues, ninguno se ha venido a dar una vuelta a las poblas como para cachar qué onda, po. Porque ya no se les da tampoco, porque sabe que va a haber gente que está indignada y les va a salir al paso. Sí. Y ahí es cuando uno tiene que mostrar la indignación, po. No dejar que hayan acuerdos nomás, po. Eso es. Claro, o cuando saca el acuerdo, justamente denunciar este acuerdo y mostrar en realidad por qué en realidad todos tienen que irse. No es simplemente la UDI, no es simplemente la UDI más Bachelet. No, po, todo. Porque están todos de acuerdo finalmente en hacerse los giles respecto a esto. Cuando veamos el acuerdo político, veamos gestarse ese acuerdo político, no me voy a dar cuenta que actúan como un bloque. Como un bloque que justamente... Ya sabemos que simplemente no es un bloque solo. Es un bloque que funciona en conjunto con el empresariado, bajo los intereses del empresariado, financiados por el empresariado. Y que van a intentar cuidarse la espalda, podríamos decir, para no caer en crisis nuevamente o no ser cuestionados más de lo que ya han sido. Y por lo tanto, cuando veamos el acuerdo, lo que tenemos que decir en realidad como respuesta, ¿sí?, desde el pueblo es eso. O sea, váyanse ustedes, en realidad. Ustedes no sirven, ustedes... traicionan, en realidad ustedes jamás han representado a nadie, solamente representan a sus intereses y a los intereses de quienes los financian, a nadie más. Ustedes no representan a la población, nunca lo han hecho y se ha hecho evidente gracias a esto de que es así. Entonces hay que denunciar este acuerdo y hay que mostrar realmente la verdadera cara que tienen cuando hagan este acuerdo, que no sea el acuerdo impune que hicieron en el acuerdo Lago Longueira, paso piola, podríamos decir. Claro. La gente ya, bueno, se pactó y bueno, ¿qué se le va a hacer si tampoco tenemos muchos medios para poder decir otra verdad? No, ahora existen esos medios y por lo tanto tenemos que levantar esa otra verdad, que en realidad es la verdad. Y por lo tanto disputarle ese espacio, denunciar justamente el acuerdo como tal, en realidad, como un pacto, una tregua, de esta clase política, de estos sectores, podríamos decir, de la burguesía, para justamente no seguir agrediéndose, pero en contra de quiénes, de todos los demás. Y es así de simple. Entonces hay que denunciarlo y hay que estar atentos. Tal cual. Oye, nos vamos a ir a la música. Hay un tema que programó a propósito de esto Marcelo Reyes. No lo he chequeado, quizás que sea. Pero como cuando puse el tema de Emilio Morales en La Inmortalidad del Cangrejo. Sí, sí, recuerdo. ¿Qué tema más terrible? ¿Qué era eso? Como un metal tema extraño. Era un metal muy malo. Y a mí me gusta el metal. Era un metal muy malo. En fin. Nos vamos a ir con una pausa musical. Y seguimos acá en el matinal de Radio Villa Francia comentando la atingencia, ojo, y la contingencia. La atingencia es lo que está ocurriendo, la contingencia es lo que se viene. Va hacia adelante. Y nos vamos con Bienvenido, Granda, Señora. Y también ahí con algunas cosas interesantes también para escuchar. Seguimos celebrando los 25 años de Radio Villa Francia. Y seguimos acá en el matinal de Radio Villa Francia. Y el tema se llama Señora. Señora, te llaman señora, todos te respetan sin ver la verdad. Señora, parece señora que llevas el alma llena de pecados y de falsedad. Señora, tú eres señora y eres más perdida que las que se ven.

ya estamos de regreso acá en el matinal de Radio Villa Francia, día miércoles, primero de abril, cumpliendo 25 años desde la primera emisión, el primero de abril de 1990, de Radio Villa Francia. Estábamos escuchando audio histórico, parte también de lo que ha sido estos 25 años, y que vamos a estar también revisando durante la jornada. De aquí para adelante también ahí hay un trabajo, también un saludo a los compañeros y compañeras que estuvieron trabajando también la noche. Estuvimos hasta bien temprano revisando ideas, viendo algunas cosas, así que María también el saludo para ellos y ellas. Y bueno, los temas musicales, lo comprometido, Marcelo Reyes programó Bienvenido Granda con el tema Señora. A todos les gustó, ¿eh? Estaba como ricachá. La Daisy recordaba momentos de su vida. Me imagino, señora. bueno, la Versuit Bergarabat, característica, no era un homenaje a la inmortalidad del cangrejo, lo conocemos, que va el jueves. Va los martes ahora porque cambió del jueves a los martes y ha estado varias semanas los días martes, pero ayer como estábamos ocupados trabajando y haciendo todas esas cosas, se tomó la decisión de que fuera para el día jueves. A lo que quería decir es que no era un homenaje a la inmortalidad del cangrejo, era el tema tingente, era el tema que calzaba. La Versuit Bergarabat con Señor Cobranza, que es un tema original de Las Manos de Filippi, por ahí por el principio de los 90, de hecho. Igual vamos a cambiar el tema del programa. Ah. Dicen ustedes eso, sí. ¿Quién sabe? Y bueno, Camila Moreno, alguien lo dedicó, dijo, para los que le caiga, cae y calla. Gente y el poncho que estaba a la medida de la concertación. Hay gente que sigue cayendo y deberá estar ahí, ¿cómo se llama? Algunos callados y otros cayendo, otros cayendo y callados y otros tratando de decir, bueno, en fin. Y además también sirve para memorar los 24 años, insisto en eso. Según Pablo Benavides, en su extraño humor, dice, era una canción para el líder, señora. Botonera. No, es por la... Ya por, rápido, por el tema de la alemana. No. El concepto de la antigüedad, yo creo. Para eso va. No lo sé. Yo creo que es por la alemana. ¿Tú decís? También creo que lo mismo. Pero en fin, suponemos que está bien. Gracias, Pablo. Y nos fuimos con algunos audios, algunos saludos también. Queremos escuchando durante la transmisión. Ayer empezó Buitre en la ciudad, no se lo pierda. Ojo, sí. Atento con aquello. Tremendo programa. Directamente desde entre México y Estados Unidos va a estar desarrollándose el programa con Alberto Buitre. Cuervos en la ciudad. Perdón, Buitres. Otros pájaros. Buitres en la ciudad con Alberto Buitre. Premio Nacional de Periodismo. Un programa producido por Radio Villa Francia y que cuenta la historia y lo que está pasando, las informaciones, las contextualizaciones y profundizaciones de las mismas, de lo que ocurre en el hemisferio norte de nuestro continente, lo que pasa en México, Estados Unidos, Canadá, Guatemala, en toda esa zona. Alberto Buitre ahí con su pluma va a estar revisándolo. Es un lujo tenerlo, hay que decir. Sí. De hecho, se vienen varias sorpresas y se vienen varios lujos en lo pronto. Así que, nada, muy felices también de ir creciendo la familia y de ir haciendo lazos, redes. Y también muy fraternales, que es lo que se ocupa muchísimo acá. Y sí, es un programa que está hecho para acá. Y tener un lujo, como dice Joaquín, Premio Nacional de Periodismo allá en México, donde, ojo, hacer periodismo tampoco es tan papa. Y donde se hace periodismo. Sí. Agregaría también. Sí que y a propósito de Profitador, dice, muchas felicidades a la radio por sus primeros 25 años. Saludos a quienes hacen este trabajo posible. RBF 25 años. Tiene un hashtag. Inventó un hashtag, sí. Es bacán, a veces no se ocupa de Cerro de la Izquierda, que va este viernes, hay que ver si va a haber Cerro de la Izquierda. Buena pregunta. Porque este viernes es feriado. Buena pregunta. De hecho, sí, ayer te... No, reunión el día viernes. Ah, ok. Y el viernes es feriado. Y con su lugar muy religioso. O sea, cada lo mismo que sea feriado o no, pero... pero... O sea, que aprovechamos los feriados porque nos sirve de... en realidad no tanto para descansar, pero sí para dedicar a otras pegas. Que no sea la locución, radio control, etcétera. Así que ahí avísenos, señor profitador, qué va a pasar con Cerro a la Izquierda este viernes. ¿Va a haber? ¿No va a haber? ¿Van a hacer una transmisión especial desde el Vía Crucis? ¿Qué sé yo? Ahí que nos expliquen qué va a pasar este viernes con Cerro a la Izquierda, que va todos los días viernes a las 5 de la tarde acá. Y los lunes a las 22:30 horas. ¿Para quién se lo perdió el viernes? Ahí lo puede escuchar el día lunes. Y en el caso Buitre de la Ciudad va los miércoles a las 5. No, perdón, los martes. A ver, ¿cómo estamos hoy día? Martes a las 5. Oye, era para los miércoles. ¿Por qué salió ayer? Bueno, ahí vamos a verlo. Pero sí, ahora me estoy acordando. Tíralo el día de nuevo. No, dijiste, hoy día dijiste viernes. Buena idea para la gente que no lo escuchó. Solamente por esto, porque va a ir los miércoles. Y se repite los sábados a las 3:30. Claro. Es el horario de Buitre en la ciudad. Salió antes. Porque había sí, que, había premura. Había ganas de tirar. Que como esta semana también era tan corta. Ahí claro. Ya estaba. En fin. ¿Qué se puede escuchar hoy día a las 5? Hoy día sí, escúchalo a las 5. Perfecto. Yo creo que no, a las 4:30 escúchelo hoy día. ¿Sí? Sí, a las 4:30. A las 4:30 escuche Buitre en la ciudad. Hoy día lo vamos a repetir para ajustar el horario ahí, porque va los miércoles, no los martes. Pero ayer lo escuchó gente, qué bueno. Iba a ir mejorando y se vienen otros programas y todo lo demás. Así que buenísimo y contento de tener a la gente incluso de Concepción, que sabemos que no odia porque somos santiaguinos, pero también feliz a la gente allá de Cerro La Pólvora. Tenerla todos los viernes a las 5 de la tarde. Sí, y no tenemos la culpa de ser santiaguinos. De hecho, vivimos en esta ciudad todos los días. De hecho, y tú es no terrible. Eres santiaguino. Yo soy de Chuquicamata. Que no existe. Que no existe, exactamente. Pero bueno. Nací en Chuquicamata y Chuquicamata ya no existe. Exactamente. De hecho, mi último carnet dice Calama. Mira. Qué triste. Como decía ayer Copuchento, Jalama. Jalama, exactamente. En gran fin. Ciudad. En fin. Eso sí que es una gran ciudad. Hay temas que... ¿Tiene usted esa sensación hoy día en redes sociales de que como que hay como una sensación extraña? No sé, en Facebook o en Twitter. Esta gente como enfrentándose, diciendo usted le hacen el juego a la derecha. Y otro dice, usted igual son corruptos. Y toda la gente de izquierda es corrupta. Y es como que hay gente que está peleando así. Y te atacan. No, atacan a los que no están en esa. Así como, tú le haces el juego a la derecha. Y los dice, malditos comunistas. De hecho, como el año 70, sí. Pero digital. Digital, pero la mayoría está de espectador, no está en eso. Exacto. Pero es como las peleas callejeras que habían en los finales de los 60 y hasta el 73. Pero en el mundo virtual. Claro. O sea, como ya no te pegáis, sino que te insultáis virtualmente en un computador, maldito desgraciado. Así. Y te picáis. Y te picáis y todo, y le pegáis sus palos, toda la cosa, pero... Oye, estaba viendo, disculpen, a Jovino Novoa, que está en el acto de homenaje a Jaime Guzmán. De hecho, el primer aniversario de la radio... A eso me refiero con felices 24 años también. El primer aniversario de la radio se celebró en medio de el ¿cómo se llama? El ajusticiamiento de Jaime Guzmán. Cosa, como diría Tirarnos Temblad. Qué loco, ¿no? Qué loco, ¿no? Un lindo regalo, pero nunca se pidió. Sí. Para que quede claro a la gente de la UDI y sus investigaciones, sí. Por favor. Están achacando ya ahí en esos tiempos. Profitadora clara de que no va a haber programa el día viernes porque la gente viaja para sus pueblos. Porque es feriado. No por esa festividad pagana de los católicos. No... No, si hay ninguno de esos para celebrar el Viernes Santo. Nadie va a comer pescado. O van a hacer lo contrario, que yo insisto que es tan religioso como... Pero bueno, este viernes no lo escuché, pero el próximo viernes sí. Próximo viernes... De hecho, deberían haber tenido un especial igual, para repetición. Pero no va a haber Cerro a la Izquierda este viernes. Así que ahí atentos también con esa parrilla que se viene. Así como, por ejemplo, a diferencia del año pasado, el Noticiero Ciudadano va de lunes a viernes, no de lunes a jueves. Ah, ¿en verdad? ¿En serio? De lunes a viernes. Así que Ahora, este viernes no va a ir porque es feriado, estamos claros. ¿Qué Gómez Villa no se estudia ni se trabaja el viernes? Pues se carretea. ¿Qué hayan superado eso? No sé, preguntémosle a la Inés, que anduvo por esos lares. Anduviste un viernes tú, ¿no? Sí, pues. ¿Viernes? Sí, viernes, po, maestro. Viernes, la Juan viernes, Gómez Villa. Viernes te piden credencial para entrar porque están todos a carretear, ¿no? De hecho, claro, hay como guardias de pub a la entrada de la Juan Gómez Villa los días viernes. Broma. No, yo no sabía si estaba en el Forestal o estaba en la universidad, realmente. Yo me acuerdo una vez que llegué el viernes a entregar mi tesis. Ay, qué lindo. Y no tenía mi credencial y tuve que mostrarle, pero mira, acá está mi tesis, no voy a carretear. Sí. Tengo que entregarla. No, quiero irme. En los prados ahí había mucho carrete y también habían bazares de ropa usada. Ah, qué buena. Sí, así como apoya para seguir chupando. Eso porque el otro día las chiquillas fueron ahí, estuvieron con Marcelo Reyes. Así que agradecemos que le haya tratado bastante bien. ¿Y estuvieron con Horacio? Omar. Bueno, con Omar de La Placere. De la radio Placere Horacio también. Horacio con H. Sí. Qué loco. Pero dice la regla que en apellidos y en nombres no hay falta de ortografía. Por si acaso. Qué bueno. Para los que preguntan, es verdad. Ayer preguntan, sí, en nombres y apellidos no hay falta de ortografía. Por eso tú puedes escribir como quieras. Jocelyn puede escribirla con J, con Y, con doble L. Dice que suena medio extraño. Es como el pero... ceviche. Sí. Que puedes escribirla de las cuatro formas distintas. En nombre y apellidos, por lo menos, en términos de regla, no hay falta de ortografía. Ahora, que está el problema de que si tú te llamas de una manera extraña, que te puso tu papá así, como ejemplo, Bryatan, con B corta, A, doble L, que puede hacerlo, por lo demás. Puede incluso con B corta. Pero puede ser un problema en un momento determinado por el uso, porque la gente lo escribe de una forma y cuando el registro civil... puede tener problemas legales con eso. ¿Cherezade de Soto tendrá problemas? Cherezade, así CH, con S. Cherezade de Soto. Sí, Cherezade de Soto. Ayer hablamos de eso. Que es amiga de acá, de la Municipalidad de Estación Central, sí, Cherezade de Soto. Raro eso. Pero bueno. De hecho, hay un rumor entre Cherezade de Soto y Afun, pero no vamos a entrar a hablar de eso. No vamos a hablar de eso. Oye, he estado viendo en varios lados que está así como la biografía de Agustín Edward... como de moda. Oh, idea mía, ¿se murió Edward? He visto ya tres o cuatro medios. Yo lo que sabía es que se estaba yendo Elwin, pero no sé sí, si Edward. Sí, estaba como para tirar la pata. Igual sería, significaría que si, o sea, si muere Elwin. El Alfonsín Edward, chileno, el padre de la democracia. Y golpista, golpista y padre de la democracia. Qué interesante giro. De hecho, bueno, esta radio nace en el año que asume Patricio Elwin. De hecho, a las 2 semanas. Exactamente. Y obviamente se le mandó saludos en la primera emisión. Lástima que no esté grabado eso. Sí, hay algunos que se han pedido, pero hay un material ahí enorme que se ha estado trabajando. O sea, lo que escuchamos, por ejemplo, ahora al principio del matinal y ahora en el intertanto, son grandes documentos. No es por tirarse flores como radio, pero creo que son así grandes documentos, así por ejemplo de los presos políticos. Y que no cambia la visión después de 25 años, sigue siendo lo mismo. Oye, agradecer los montones de saludos que llegan, bueno, podemos revisar todo a veces. Pero nada, muchísimas gracias. Saludos desde el sur, saludos desde fuera de Chile, del norte. Hay fuerza. Vamos a estar hablando con el norte en un rato más. La Araceli. Las Aracelis, me acordé de las Amandis. Las Aracelis, Julio Videla 1, pero rebelde. Bien. Sí. Está bien ahí, un saludo. Soy parte también de las Aracelis. Saludos. Ahí supe que estuvieron ahí la conversación de la Paulina, buenísimo, sí. Buenísimo. Tremendo personaje Paulina Aguirre, ojo. Tremendo personaje. Pónganle ahí, generalmente por ejemplo también está el caso de la Araceli, que precisamente ya el nombre de Araceli Romo, que gran cuadro por lo demás, en términos políticos, notable. Glenda Aldunate dice desde la Patagonia sin represa, un saludo en este nuevo aniversario de RBF 25. Gracias, compas, y felicidad. Muchísimas gracias para allá. A la Patagonia, donde hay muchos cariños también y muchos afectos ahí ligados. Anoche estaba hablando con una patagona, de hecho, que decía: ¿qué va a pasar? O sea, yo creo que cuando dice qué va a pasar, ojalá que no nos toque otro una catástrofe acá también. Que yo creo que estamos ya casi todo Chile con catastrofiado, y además, bueno, con una incertidumbre política de aquellas. Exacto. Sí viene. De hecho, hay uno también que vamos a, para que sea más simple también y poner otra gente. El del matinal, lo estoy viendo, está quedando muy lindo. Así es. Sí. ¿Y te gustó el de con un pequeño error, RBF es con B corta, no con B larga. Pero, amigo. No, detalle igual. No, sí, podemos dejar. Me van a decir que son... Pero calumnias. RBF es un nombre, ¿no? Entonces no hay falta de ortografía. No es un nombre, es una sigla. Ah, oh, pero es una sigla de un nombre. Sí, pero bueno. En eso estamos. Es complejo hoy día decir de qué vamos a hablar porque están los temas ya cruzados. Está ocurriendo lo del norte. Sigue los incendios en el sur. Sigue. Más de 2 semanas ya. Y la, bueno, decía encuesta, el mail de la señora, la crisis política, acuerdo. Como que está todo versado de lo mismo. Y el financista político de Bachelet. Y el financista político de Bachelet. ¿Cómo se llama el señorío? El señorío, te digo, al tiro, él se llama... Giorgio Martelli. Ojo, ya, todos te dicen Giorgio Jackson. ¿Estamos así? Giorgio Jackson Soto, no. Giorgio Martelli. Martelli. Giorgio Martelli. Y la cosa nostra. Giorgio Martelli. Más qué cosa. La cosa nostra. Y del PPD, ¿no? Me parece... no, parece que era del PPD. Sí, el militante del PPD. Mira, ¿viste? Sí, la cosa. PPD, del PPD. ¿Qué cosa? Dio Girardi. Gido Girardi, Giorgio Martelli. Padrino. Hay que cerrar los ojos a veces, ¿eh? Oh, ese. Hay que cerrar los ojos. Oye, ¿no ha salido hablando Francisco Vidal diciendo que se le está haciendo el juego a la derecha? Yo extraño eso. Yo extraño eso. Yo también. De hecho, aquí uno nunca sabe si... Hay gente que le molesta la corrupción... Hay gente que le molesta ciertas actitudes que ocurren, o le molesta cuando lo hacen de allá y no, o le molesta cuando afecta a su partido. Ese es un tema. Por ejemplo, yo por eso estoy contra el tema de la explotación. Me da lo mismo quién. Da exactamente lo mismo quién. Bien poco esas cofradías ni defensas corporativas que a mí generalmente no me gustan. Contra la explotación. Nada más. Esa es la línea. Exactamente. Esa es la línea que constituye el capitalismo, esa es la línea que constituye las relaciones de una sociedad que yo por lo menos no quiero vivir. Y es la línea justamente de la radio. Uh-huh. Contra toda forma de explotación. Nos autoexplotamos. Pero es que eso es relativo. Porque si cuando lo uno hacemos con voluntad y libre albedrío. Y autodeterminación. Esa es la diferencia. Y en libertad de acción. Sí, sí. Por acá. Uy. Se trabaja. Sí, pues. Pero, buenísimo. Temas que están, insisto, el INDH criticó, por ejemplo, a Mahmoud Alawi. Tema importante. A propósito, por ese eventual estado de sitio. Que está amenazando, de hecho, la gente desde La Moneda. Mira, fíjate que se mandó una cuña buena Camila Vallejo. ¿Qué dijo? Dice a la radio que si falta... Ay, linda. Cami. Oye, ahí está Camila ahora. Raro eso. En fin. Camila sí, Vallejo... La invasión de Camila en la radio. Camila Vallejo dice que si falta plata para la gratuidad, prefiere recurrir a los fondos que se le entregan las Fuerzas Armadas. ¿Lo hará la nueva mayoría? ¿Usted cree? A propósito de que el Mineduc dice que no le está alcanzando la plata... Y dice, bueno, ¿y qué pasó con la reforma tributaria? Parece que no servía la reforma tributaria para financiar eso. Y dice, bueno, sáquenle plata a las Fuerzas Armadas. ¿Ya? ¿Lo harán? No. No creo. La nueva mayoría le va a decir, Cami, mira, ven. Una cosa así. No, yo creo que ahí... No, estamos escuchando no para celebrar, eso era. No, pero yo encuentro buena cuña, porque eso demuestra también hasta dónde se está dispuesto a llegar como coalición, y yo creo que no va para allá la cosa. No, para nada. Además, que Bachelet... Ojo, y Bachelet ha defendido fuertemente el tema en ese sentido a la Fuerza Armada. Bachelet no, ya... no fue en nuestra defensa porque sí. Llama a los militares por... Sí, que hay que abrir una botella y llama a los militares, pues sí. Sí, no es broma. O sea, llamado a estado de excepción no sé cuántas veces. Las relaciones con los militares que tiene es buenísima, pero no es buenísima en el sentido de que ella puede pedirle algo y los militares le van a decir que sí, sino todo lo contrario. Ella está al servicio. Claro. Podríamos decir un poco de los militares. Entonces uno dice que le pidan, decir, reducir los fondos de los militares para tener plata para la educación, no va a ocurrir. Pero, por supuesto, una buena cuña, porque en realidad lo que siempre hace Camila Vallejo es como demarcarse, como dar su propia visión. Pero después se cuadra con su partido. Sí, se cuadra. Claro. Pero justamente eso es lo que a ella le gusta, como descuadrarse, cuadrarse. Entonces ella muestra, yo tengo una visión distinta, pero en realidad estoy dentro de los marcos de mi partido. Entonces, ella tiene la gracia, Camila Vallejo, que cuando ella desee, puede decir, bueno, en realidad, como pueden visto durante toda mi historia, el partido me embarcaba en esto, pero ahora yo he decidido salir del partido y todos van a ovacionarla y aplaudirle y decir, eres lo mejor. Claro. Tiene, se guarda ese comodín para el momento que lo necesita. Oye, el junior de la UDI y la secretaria, notable. Yo cuando leí la noticia, dice, ay, contrataron a Junior Playboy para concejal. No, el junior. El Junior y su esposa emitieron boletas por 162 millones de pesos. ¿Cuál es la pega? Oye, gírame esta boleta. Oye, el Junior. ¿Por qué no es Junior de la UDI? Aquí está tu de esa Junior. Jovino. Jovina, ¿ah? No, yo voy a darle el desayuno a Jovino. Yo no, ni aunque me pagaran 162 palos. Tampoco, ni siquiera por eso. ¿Ah? Es Barça, Jovino Novoa, hay que decirlo. Ah, como lo hicimos la otra vez. Pues, el no acuerdo, se, oye, no vamos, buen por abuso de menores, po. Sí, bueno. No, weón, que hay que ser carerraja. El Gil debería estar agradeciendo toda la vida de haber hecho en que la concertación le haya aceptado ese acuerdo. Ese tipo estaba metido en abuso de menores ahí en el, ¿cómo se llama? En el gimnasio, el Go, se llama, no me acuerdo. El de Spiniak. Ahí estaban sus fiestas, po. Y claramente era terrible y salvaron a Spiniak y salvaron a la concertación. Pero o sea, no había abuso a menores porque Gendelman dijo que no. No, po, ¿cómo se te ocurre? Oye, a propósito de gente rara que le pone nombres raros a su hijo, hijas, Pelusa dice, mi hija es un ejemplo de eso. Se llama Anbar, con N. No Ambar, sino Anbar. Es que hay un error, hay un problema fonético, pero después podemos explicarlo, pero cuando uno hace la N, justamente eso casi imposibilita hacer la P larga con las dos bocas. Sí, pues, Anbar. Anbar, que hago, me corta porque ya la posición de la por boca. Por eso está la regla del MB. Sí, pues exactamente. Michelle Bachelet. Eso es un tema, claro, pero eso es un tema fonético. Por lo tanto, Anbar lo van a decir con B corta. O... Bueno, mi hija es Montserrat. No es Mont. Ah, pero existen esas dos posibilidades. Sí, pues, eso claro. Sí, ese está. Es como Jimena y Ximena y cosas así. Idiotes. Pero no le ponga nombres. Pero es un desafío fonético el nombre. Porque los problemas son en términos de trámite. Es el problema cuando se quiere así como ser creativo, Fly, se le pone un nombre que le genera bastantes problemas burocráticos cuando vaya a retirar su CAE 2.0 en unos 5 o 10 años más. Cuando te hagan pagar el impuesto. Cuando te hagan pagar el impuesto al título, al impuesto al profesional. Va a ser complicado. O que tal vez ahí es mejor, porque tal vez no te lo cobren. Así que, nada, po. Así la situación, el mundo se va a acabar. Es un lío pronunciarlo. Obvio, porque la regla es MB, no sí, bueno. NB. Eso ya es parte del sistema de la boca. No es tanto un tema de ponerle las letras, como... Bueno, es interesante. Va a aprender a pronunciar muy bien, eso sí. Anbar. Claro, Anbar. Anbar, eso, todo. No, igual, conozco muchas mamás que le ponen nombres según ellas, así súper espectaculares a los cabros chicos, y los cabros chicos cuando crecen es como... ¿qué hago? No, gracias, es como... Es que en realidad, pum. Sí, pum. O sea, tengo a alguien que le puso Gislaine. Pero no hablemos de nombre porque nada, va a faltar el que va a mandar un link con los nombres raros acá. Ya, nos quedamos solamente salgamos con... De acá. Y hay más suficientes nombres raros dando vuelta. Y es suficiente con la foto de Alex Drago que nos mandó. Los gatitos y los perritos. Sí. ¿Por qué están todos con los gatos ahora? ¿Qué onda? No lo sé. A mí no me gustaban los gatos, debo reconocerlo. No me gustan los perros y todo. Hasta que llegó la Catania. Y cambió mi vida. Pero te abandonó. Y ando con eso. No, no me abandonó, la echaron, la verdad. Otros gatos y otros perros que llegan a vivir en la casa, desgracia. Entonces, ella tiene... Fuera de la casa hay otro perro que quiere echar al otro perro. No, sí. Y de hecho hay un otro perro de un vecino que quiere vivir en mi casa y quiere echar a mi perro para quedarse. No, sí, un atado. Más los que están acá, que son como 8 o 10. Ya. De hecho, ayer, por ejemplo, también, por uno que es bien arisco, el caso de Gabriel, se terminó enamorando de Hugo. Que está de santo, hoy día santo a todo lo Hugo. Hugo Bravo, saludo. ¿qué pensará sobre la barrieta de esto? El tema es que, nada, bacán los animales. Pero los animales tienen generalmente como una especie de personalidad, entonces depende mucho de... Por ejemplo, Hugo es un amor. Ya. Es un amor, pero un loquillo también. Sí. Escala por acá en el estudio por la cuestión de los huevos. En cambio, Lili creció, Lili, que antes ustedes la habrán podido escuchar acá, y ya anda en otra. No pesca. Ahora anda en la calle, sí, ahora es otro estilo, así. Se pegó lo de los cangrejos. Ana Karina dice, hay gente que me escribe como Karina, con C. Está bien. Sin nombre y apellido no hay falta de la fía. Pero no es, es tu vivo con K. Mientras no te pongan Ana Cariño, no hay ningún problema. No, ¿por qué volvemos a recordar eso? ¿Quién fue el desgraciado? ¿Quién fue el desgraciado que le puso ese nombre? Y que se está sacando fotitos con... ¿Juanito Ayala? Juanito Ayala. Sí, bueno. El próximo será... Edgar Vivar. Max. Edgar Vivar. Max Vivar. ¿Qué te pasa? Edgar Vivar. ¿Qué te pasa? Te mandaste un calor a Zúñiga, güey. En vivo. Qué feo. ¿Ah? Feliz 25 años, salgamos de acá. 25 años. Les costó. Oye, nos decían acá... Urgente difundir comuneros mapuches de Curacautín realizan corte de carretera que une Curacautín con Lonquimay, exigiendo la paralización del proyecto hidroeléctrico Doña Alicia. Esto es lo que ocurre en... Esto hace un rato, más o menos, un par de horas, dos nomás, de lo que está ocurriendo, insisto, en Curacautín, en la ruta que une Curacautín con Lonquimay contra el proyecto contaminante Alicia, Doña Alicia, que es un proyecto hidroeléctrico. Llegan un montón de saludos, insisto, no sé si voy a poder leerlos todos, pero la pregunta interactiva del día de hoy es, ¿usted cree que Michelle Bachelet seguirá cayendo? Gracias por acompañarme, sí. Nuestros panelistas que están pero muy que yo atentos. Yo pensaba que era como para dejar un silencio para que la gente reflexione en sus casas. Porque además hubo un nuevo resultado de la Adimarc, o alguno le llamara Udimarc. Udimarc, sí, depende de cuando las cifras son malas. Claro. ¿Y qué, 31%? 31% de aprobación, el más bajo histórico. De hecho, en términos de Udimarc, propiamente tal, es más bajo que el de Piñera. En su peor momento. En su peor momento. ¿Quién iba a pensarlo así, por ejemplo, pongámonos así, en octubre, antes, así como entre primera y segunda vuelta del 2013? ¿Tú hubieses pensado en Michelle Bachelet con un 31% de aprobación? Yo creo que uno hubiese pensado, ya se le acabó el crédito. Ya no va a tener la misma aprobación, va a estar en el orden de un 40, un 50%. Yo no pensé que iba a bajar de un 45%. Problema claro. Que tuviera porque tiene esa... La gente la veía como la señora bonachona, la abuelita, la mamá, ¿cachai? Esa era la cercanía con ella. Pero la cercanía ya se le está yendo a las pailas. No, ya, O sea, si es que hay que decretar una alerta de tsunami para que no la vayan a insultar. Ya no es la abuelita ni la mamá, ahora es la suegra. Claro, de hecho. Es algo así, una figura así que ya no genera empatía. La madrastra. No genera cariño, y genera desconfianza. Eso. Yo creo que profundamente genera desconfianza. Uno ve a Bachelet y ya ve una persona falsa. Una persona que no es de confiar. Yo creo que antes lo que Bachelet tenía, y por lo menos desde que la rescataron, por eso también no hay que, para los que estamos a favor de su deslegitimación, no hay que cantar tanta victoria, porque hay que recordar que años atrás estos genios malvados de la Concertación, que se ubican en el segundo piso de La Moneda, lograron rescatarla bajo el argumento del femicidio político, cuando está todo el fuego frontal, podríamos decir, a Michelle Bachelet 1. Lograron rescatarla hasta llevarla, podríamos decir, de un grado de desaprobación nunca tan bajo como el de ahora, hasta un grado de aprobación donde todos la amaban y consideraban de que era una rockstar. Y entonces, que tenía que volver. Y que tenía que volver, sí, y ojalá, sí, que ojalá que el gobierno siguiente se acabara, durara muy pronto. Porque que yo me acuerdo que estaban pidiendo como una ley para que pudiera ser reelegida nuevamente. Exactamente. ¿Te acordáis? Sí, no, era una aclamación popular inmensa. Pero ahora uno dice, ¿tendrán algún as bajo la manga en realidad? Porque ahora ya no es que la derecha, porque me acuerdo que el otro... la derecha de la más derecha, era porque el resto también es derecha, le estaba pegando, como era en el caso del primer gobierno. Acá en realidad es que la población en general ya, sin que alguien le esté instando a pensar algo o a decir algo, está en contra de ella. Entonces uno dice, bueno, ¿qué operación mediática puede servir para rescatar su popularidad? Y ahí uno, por ejemplo, piensa en Piñera. Piñera tuvo, podríamos decir, y se pensó que Piñera iba a recuperar su popularidad con el caso de los mineros, de los 33 mineros. Sí. Y recuperó su popularidad un rato, muy corto, y luego se le cayó de nuevo, con el 2011, de hecho. Y en este caso uno podría decir, bueno, probablemente a Bachelet le va a pasar un poco lo mismo, o sea, ya no está... el Estado, ya no está la lógica como el año 2006-2007, como para que se instale una idea mediática y esta podríamos decir, sea asumida por todo. Ahora existen las redes sociales mucho más fortalecidas. Bueno, de hecho existen, ¿no? Prácticamente el 2006-2007 no existían. De hecho, me acuerdo que las protestas del 2006, así como para marcar una diferencia, eran como... 4 fotógrafos, así como los más avanzados, los más profesionales, que sacaban las fotos de las protestas con cámaras digitales. Era así la diferencia, para imaginarse el momento. Y las redes sociales, Twitter, que creo que si bien existía en esa época o estaba recién comenzando, nadie lo tenía. Facebook también. Entonces uno dice, bueno, es otro momento. Claro. Es muy distinto instalar una idea política y que sea hegemónica bajo este contexto. Y lo que se ha hecho justamente estos war rooms, estos cuartos de guerra, intentando cambiar esta opinión pública de las redes sociales, pero sin mucho éxito. Entonces dice, ¿Bachelet puede bajar más? Y es una pregunta crítica, porque cuando se hablaba, por ejemplo, de la caída de popularidad de Piñera a su mínimo, era porque en realidad estaba el núcleo duro de Piñera a su favor, el núcleo más duro, y uno decía, ese es el piso. Piñera no puede caer más que esto. Uno está entrando en la duda, por ejemplo, si es que en Bachelet ya parte de ese núcleo duro y ya se echaba para atrás. Porque ya cuando uno habla de un 31%, uno dice, acá están los más acérrimos partidarios de Bachelet, pero algunos ya tienen que haber caído incluso. Entonces uno dice, bueno, podría incluso caer más su popularidad. Yo creo. Perfectamente. Hay que recordar también que acá en la muestra no está el tema de la catástrofe del norte. No. Y por lo tanto hay mucha gente que va a estar muy decepcionada, que está muy decepcionada en este momento y que va a ser registrada en las próximas encuestas. Entonces uno dice, bueno, parece que se le viene muy difícil el camino a Bachelet, y esta presidenta que no iba a asegurar la estabilidad, que toda la clase política y empresarial decidió ungirla como la gran heredera, justamente porque iba a dar la estabilidad necesaria para hacer los negocios de los empresarios, ya no lo tiene. Entonces, ¿qué se va a hacer? Yo creo que la pregunta es, ¿qué van a hacer ellos para retornar o tener legitimidad? Porque, insisto, Bachelet, la gran promesa de Bachelet, y a qué le vendía a los empresarios, que le vendía a todos, era, bueno, conmigo vamos a tener estabilidad porque la gente va a seguir, porque va a tener popularidad y, por lo tanto, usted va a poder hacer su negocio tranquilo. Y ahora no puede garantizar eso ni nada, diría yo. No puede ni siquiera garantizar, ya como van las cosas, de que termine su gobierno incluso. La gente, tú conversas con gente de acá, de las poblaciones y todo el tema, que no son tan entendidos políticos, pero con lo poco que se informan, que sea la televisión, ya está como, no, ella es una más de ellos. ya no es la señora bonachona, la hilada, a la que le creen, claro. Claro, ahora no, ya la tienen puesta al lado y ¿sabes qué? Me arrepiento de haber votado, yo ya no voto nunca más, son todos de los mismos, en la misma clase, son hacen las mismas chanchas y son todos súper amigos. Y esa es la percepción que queda dentro de, digamos, de las poblaciones más populares, porque antes las poblaciones cuando venían para acá, los políticos y todo el tema, cuando la última vez que vino Bachelet, pucha, acá la gente casi le pedía por favor que te ungiera, po. Sí, po. Ah, ahora anda a traerla, po. Claro, antes le pedían más o menos autógrafo o sacarse una foto todos con ella. Todos querían sacarse foto con ella y todo el tema, po. Ahora, ¿verdad? Yo creo que... Y si tú estabas así como que mirabas de lejos, te decían, oye, con cuidado, no le vaya a hacer nada a la presidenta, la futura presidenta de nosotros, nosotros la cuidamos y la queremos. Y ahora es como, la señora tiene la escoba, po. ¿Ah? No hay educación, no hay salud, no ha cambiado nada, sigue todo igual. Porque está ahí con el programa político que tenía ella y no se ha cumplido en nada. Entonces la gente sigue esperando en los consultorios, sigue, y todo esto le va a pasar la cuenta. Ahora, la encuesta UDIMARC, o sea, no es tomada para acá, para abajo. Po. Si la tomaran, quizás qué nivel de desaprobación habría. Pero yo no veo a la gente contenta. En todas las conversaciones, tú te vayas en la micro y te vayas escuchando las conversaciones. Y para todos siempre hay un tema pendiente, hay otro tema pendiente al final. Eso es. Sí, claro, yo creo que también es cierto eso, así de que la muestra, sí, incluso la muestra podría ser más desfavorable incluso. Claro. Que es una cosa que políticamente siempre se ha hecho, o sea... hay ciertas poblaciones donde las encuestas no entran. Es que, por ejemplo, y la Villa Francia es una de esas. Nunca va a entrar. Si acá hablamos ayer, no entra ni la Telepisa. Nope. Entonces no va a entrar una encuesta. Y eso tiene una excusa ellos que ponen de seguridad. Uno sabe que en realidad venir acá de día es probablemente lo más tranquilo. Incluso de noche es bien tranquilo. O sea, pero, ¿por qué usan esa excusa? Porque justamente saben que eso bajaría la popularidad de todos los políticos, probablemente. Claro. Y por lo tanto no lo vamos a hacer. Por lo tanto, uno siempre tiene que considerar que en realidad la cuestión, el tejo está corrido en todas las encuestas. Siempre. Siempre está ocurrido. ¿Estás segura que a la gente le pagan por responder esta encuesta? Es la misma de siempre. Algunas son de seguimiento, que son las mismas de siempre, pero no pagan. Pero otras son justamente, o sea, de hecho hay que ver la CEP, pero esta es telefónica además, algunas son telefónicas, y las telefónicas también generan otra cosa, porque se llaman a teléfono fijo, y todos sabemos que son pocos los que últimamente tienen teléfonos fijos, y no todas las casas. De hecho también hay una cuestión ahí, podríamos decir un factor también de discriminación social, porque la mayoría de las casas populares no tienen teléfono fijo, que tienen celular. Claro. Porque va a estar pagando un fijo de un teléfono que sí puedes tener celular. Claro. Es un gasto innecesario, de hecho. Claro, porque la cuadra, por ejemplo, en mi cuadra, somos tres personas que tenemos teléfono fijo. Claro. Y no hay más. Exacto. Entonces eso también genera un problema de muestra estadística. Entonces uno dice, bueno, en realidad tal vez la popularidad de Bachelet sea aún más baja. Porque el tejo, como decías, lo lanzan siempre corrido, lo lanzan siempre más lejos. Pero yo creo que puede caer más. No sé si el público de Radio Villa Francia estará de acuerdo conmigo, pero yo creo que todavía podría caer más. Ahora el tema es que la medida que ella caiga más desde este punto, significa que sus cuadros, sus seguidores más fieles, ya se están arrojando hacia el lado. O sea, quienes votaron, quienes defendieron, quienes gritaron por este programa. Las abuelitas, po. Las abuelitas están... Claro. Pero incluso yo diría, así miembros así como de los grupos políticos cercanos, los que hicieron campaña para Bachelet, ya se están tirando para el lado. Claro. Y eso ya es los comandos. Exactamente. ¿Qué es la palabra que usan? Comandos. Ese ya es el descalabro, así. O sea, si ya perdemos desde este punto, que podríamos decir que es como el piso, es que ya el piso ya derechamente se está erosionando y está quedando sin nada. Y ahí sí que va a ser difícil, muy difícil para Bachelet mantener eso. Y Bachelet probablemente lo que va a apelar es justamente a asegurar ese núcleo más duro, por lo menos. Que lo que por lo menos le permitiría la estabilidad mínima. Por lo tanto va a tener que apuntar hacia ese sector. Está complicada la cosa, sin duda. Yo creo que, en términos de realidad política, Y existe esta situación en la cual, ojo, estamos hablando de una clase política, de una élite, en la cual se ve bastante, bastante complicada. Pero me quiero detener en otra cosa. Me quiero detener en una reflexión que no tiene que ver con la élite y no tiene que ver necesariamente con la clase política, sino en su efecto. Cuando uno mira lo que está ocurriendo, claro, y estos enfrentamientos que hablábamos, uno no sé si toma palco, pero por lo menos está un poco alejado de esa pelea cruzada entre uno y otro, que están dispuestos a justificar o legitimar cualquier tipo de actitud, a comprarse cualquier cosa. De hecho, ayer gente le prestaba ropa a Lund solamente para salvar a su gobierno. Sin cuestionar de que mezclaba el mismo, entre comillas, nota, mentiras con verdad. Temas que eran de fácil ver que eran, qué sé yo, falsas, con temas que tenían que ver con fuentes oficiales nomás. Y fuentes que estaban cuestionadas, el caso de Sergio Min, que se contradicen sus propias declaraciones. El caso de lo que ocurrió con los funcionarios SEC. Y que la misma gente que hizo la denuncia le dijo, bueno, consúlteme, acá tenemos las pruebas, y jamás lo llamaron. Se quedaron solamente con la declaración de Lillo y con lo que pasó con las temporeras, que después modifican la nota para no quedar mal precisamente porque decían una cosa ahí que realmente no era cierta. Y tiene que ver con esto. Tiene que ver con lo que está en juego. Acá mucha gente dirá, mira, que aquí la derecha y todo. Acá, básicamente, lo que conocemos en términos de clase política, la derecha con la centroizquierda, como se autodenomina la propia coalición de la nueva mayoría, están en el suelo. Entonces, eso de que capitaliza más este que otro, la verdad, es un tema de subjetividad pura y dura que tiene que ver con salvarse. Pero acá hay un tema mayor, y acá hay un tema complejo, que tiene que ver, y perdone que ocupe este tiempo, pero la autorreferencia de hoy día se cumplen 25 años donde hay una posición clara, desde la necesidad de por qué hacemos medios de comunicación y de la necesidad de tener una postura desde donde vivimos nomás. Tratando de empatar situaciones cuando no tienen justificación. El hecho acá es que se reciba plata de parte de empresas o empresarios que hicieron su fortuna a costa de muertos, a costa de gente torturada, a costa de una dictadura, me parece que hay que ser muy carerraja y ser muy concha de su madre para poder establecer y acusar a otro de hacer el juego a la derecha. Eso es lo que está ocurriendo hoy día y esa es una decepción que, de una u otra manera, tenía un encanto, por un lado, este tema de Bachelet como un personaje de marketing. Pero acá hay una realidad que tiene que ver con el compromiso con la verdad y la justicia que no hubo y que tiene que ver con una realidad de una justicia social que no existe. Yo sé que probablemente es más fácil para la gente o para algún sector que está bastante cómodo y que no tienen grandes problemas, decir, oiga, que le pongan al milico a la gente que vive para allá y listo. A propósito de lo que dijo Alewi, que me parece de una gravedad tremenda, me parece muy bien que Lorena Frías salga a pronunciarse respecto al tema de decretar estado de sitio como si fuera una cosa natural, es como una posibilidad que tenemos. Porque el ethos que constituía supuestamente la concertación de la nueva mayoría tenía que ver con esos valores que él dice llanamente está dispuesto a transar. Y no es el caso aislado de Francisco Vidal a propósito de la Fundación Chile 21, sino generalizado en una coalición. Lo decíamos al principio de esta semana que cuando tu lógica emula la del enemigo, perdiste. Y acá hay gente que se dejó perder. Y acá hay gente que, de una u otra manera, yo lo que hago es un llamado a no hacerle caso a Pancho Vidal. No es momento de cerrar los ojos, es momento de abrirlo. Es momento de levantar la voz, es momento de decir, esto no va más, y empezar a cambiar las cosas. Y eso implica necesariamente cambiar nuestros propios comportamientos. Si no podemos estar exigiendo, no hay ninguna posibilidad de cambio real, radical o una revolución si estamos pidiéndole al otro. Acá hay que hacer. a mí me da una lata tremenda escuchar a gente tratar de justificarse con que los otros son más fachos que yo. Ya, la verdad, yo le pedí plata a la gente que se enriqueció durante la dictadura y que se enriqueció mientras estaban asesinando, precisamente para poder enriquecerse y poder hacerse de esas empresas que eran del Estado. Legitimaron la dictadura, legitimaron la constitución, legitimaron toda la herencia. Y más encima le maquillaron. La Fuerza Armada, el proceso de modernización, como le llamó la Concertación, que incluso tiene a gente como Cheire, que dice sin problema y pero la lengua decir, bueno, nosotros somos la institución que menos mal está en términos de encuesta. Gracias a ustedes. Yo estoy acá en Cervel. Lo dijo el año pasado en la NEPE. Entonces, cuando uno mira lo que ocurre, no es algo que no hayamos sabido antes, pero es algo que se está sabiendo. Bueno, yo creo que por eso es que tal vez el diagnóstico que por qué se fundó la radio tenía la razón. Yo creo que 25 años después se demuestra. Pero no siempre se basta con la razón. Yo creo que esto de, mira, lo dijimos y todo. No, claro, pero se comprueba a 25 años, a 25 años justamente esa denuncia de que acá se iba a mantener el sistema, podríamos decir, contrainsurreccional, policial del Estado, de un Estado que además va a mantener las lógicas, podríamos decir, empresariales, se comprobó. Y se comprobó y claro, exactamente, yo creo que lo que falta ahora es justamente tomar frontalmente, abrir los ojos, como tú dices, levantar la voz y dar la pelea justamente contra todo este grupo que simplemente ha vendido ideales que se suponía que tenían. Incluso. De hecho, estoy recordando, me acuerdo, una entrevista muy bizarra previo a las elecciones propiamente tal presidenciales, donde están entrevistando a un actor, Pedro Ruminot. Están entrevistando en un programa a Pedro Ruminot y estaba Pancho Vidal. Y le pregunta, pero no me tuvo otra. No, la verdad, porque son lo mismo y todo el cuento. Entonces se mete Pancho Vidal y se arma un entrevero. Creo que ahí está el video por ahí. Y dice, lo que pasa es que tú le haces el juego a la derecha. Un güey que viene del comando Rolando Matus, po. Le venía ahí en la Concertación y el cuento. Fue vocero, todavía está en el directorio del Banco Estado. El tema acá es que no es que se descubrió ni porque apareció ahora la corrupción y la vamos a regular. Hay un sistema, hay un modelo, hay una institucionalidad que es corrupta. De hecho, ellos mismos lo reconocen. Lo que pasa es que yo quiero hacer una campaña limpia, pero la idea entonces al final uno se ve obligado a recibir más plata porque el otro candidato o la otra candidata está haciendo, obviamente, trampa. Entonces no me puedo dejar perder así. Y se valida. Y se valida que el sistema de marqueteo, porque eso es lo que no hay idea, no hay promesas, 100% qué sé yo, estación central, ¿cachai? Pura eslogan que vacío, que no son ciertos por lo demás, que se constituye para legitimar. Y hay otra gente que ayuda a legitimar eso, por acción o omisión. Hay gente que termina legitimando esa misma institucionalidad, porque el problema acá no son las personas, no es Bachelet, no es Ponce Leroux, el problema no es Fulvio Rossi, el problema no es Néstor Silva o Jovino Novoa. El problema es la institucionalidad completa. El problema no tiene que ver con personas, no tiene que ver con uno o con otro. Tiene que ver con que la institucionalidad está diseñada para eso. Y está diseñada en términos de mantener un status quo que les permita a algunos seguir viviendo más. Pero el problema que aquí hay es un problema que se vio hace mucho rato ya. Más de un siglo. El problema es que el apetito es insaciable. El principio de la acumulación es feroz, brutal e irracional. Gente que no se conforma con ser más rico de Chile ni con estar dentro de los 100 más ricos del mundo, quiere más. Y quiere más, y quiere más, y quiere más, y quiere más, y quiere más. Y a costa de todo. A costa del medio ambiente. Porque hay un modelo que está hecho para eso. Exacto. Y lo fomenta. Porque tú uno dice, bueno, ya tienen suficiente. ¿Para qué quieren más? Quieren más. Yo lo veo, por ejemplo, un México quebrado, pero tiene a Carlos Slim. Uno de los hombres más ricos del mundo. que le disputa ahí a Bill Gates perfectamente. En Chile tener a Luxich, que hace lo que quiere. Y de hecho esa es la percepción generalizada de la gente en este país. Gente que ha invitado a la Grande Cena, a la Moneda y todo lo demás. Pero el tipo hace lo que quiere. Y es la percepción porque es un hecho real. La gente de la comunidad lo ve. De hecho, todavía está el relave ahí del tranque el Mauro y está ahí. Y el fallo pasó hace rato. Obviamente hoy día la cabeza está en el norte, producto de lo que ha pasado particularmente en Atacama. Pero ahí está. Y el tema acá, el tema de lo que ocurre, es que hay gente llamando a un acuerdo y a cerrar los ojos. A no obviar para que no gane la derecha. ¿Qué derecha? La que privatizó la salud, la que privatizó el mar, la que privatizó... Pues si fueron ustedes. La que fueron ustedes. La que le entregó a los pobres y las viviendas, weón, a constructoras, weón, que abarataban costos y les daban cajas de fósforo. A esa derecha porque está la concertación. Y bueno, el gobierno de Piñera, que era el gobierno de la alianza, estuvo. Dijeron, bueno, la gente, o algunos pensaron, bueno, ya que esto lo hicieron mal, que lo haga el otro. Y lo hicieron igual. Piñera hablaba del quinto gobierno de la concertación, para entender de qué se trataba esto. Y quedamos la misma. Hay gente que dice que lo que pasa es que tenemos que votar por alguien distinto. Que tenemos que votar por alguien, no sé, pues con más cara de pueblo. Pero el problema no es ese. El problema no es por quién votamos o dejemos de votar. El problema es qué queremos. Y el problema es lo que no queremos. De hecho, yo, y creo que lo discutimos acá, particularmente con el caso de Marcel Clos, me parece tremendo de que haya personajes así. Uno no descubre, o la pregunta ahí dice, bueno, ¿cuándo descubriste que este sistema era ilegítimo? ¿Cuándo perdiste las elecciones? ¿O antes? ¿Cuándo este tema era tan corrupto que hubo fraude electoral? Pues eso se viene diciendo, y se sabe. Y se termina legitimando de una u otra manera y dice, bueno, las elecciones fueron. Y al final terminaron de su propio comando diciendo, oye, no, acá si hay algo que está así como bacán, el tema electoral. ¿Pueden revisar la prensa? Sí, no, sí, me acuerdo perfectamente. Acá no hay corrupción en términos electoral. Sí la hay. Sí la hay. De hecho, cuando le preguntan al gobierno respecto a este caso de este militante del PPD llamado Giorgio Martelli, dice, bueno, cualquier cosa, vayan al CERVEL. Ahí está todos los datos, y todo entregado, todo en regla. El CERVEL, la misma versión que ha dado Enafon Baer, la misma versión que ha dado Jovino Novoa, Ernesto Silva, todo al CERVEL. Si saben que el CERVEL no puede investigar eso, porque no tiene cómo. No tiene cómo chequear, no tiene funcionario, no tiene capacidad. Ah, es que vamos a hacer una ley. Y ahí empieza a entrar lo que planteaba el presidente interino de la UDI actual. Cuando la UDI tiene que tener a un presidente interino como Javier Macaya, porque la UDI se fue a la cresta. Se fue a la cresta. Y Javier Macaya dice, bueno, hagamos borrón y cuenta nueva, pero más adelante legislemos que no vuelva a ocurrir nunca más. Y salió gente de la nueva mayoría a decir, bueno, es que tiene razón. Obvio, están cagados, algunos dirán hoy día. De hecho, hay crítica a Peña y Lillo y a otros más porque dijeron, oye, se debió haber negociado antes. Y ahora sí, parece que tenemos que haber negociado. Loco, a 25 años. De hecho, por eso es llamativo, coincide el tema del aniversario. Han pasado 25 años. Y estamos donde mismo o quizá un poquito más atrás. Yo diría más atrás. Producto de gente que dijo, oja, no se organicen, ¿ah? Nosotros ahora lo hacemos. No salgan a la calle. Nosotros lo hacemos. Y entregaron la salud, entregaron la educación, entregaron la vivienda, entregaron todo. Pero no lo entregaron porque eran buena onda, sino porque estaban en el negocio metidos. Entregaron el agua. Escudándose, entregaron las comunicaciones. Escudándose que eso venía de la dictadura. Y tú empezaste a revisar las leyes. El otro día tenía una discusión con alguien. No, loco, esto es del año 92. Esto es del 93. El tema acá es que no es momento de cerrar los ojos. Y uno espera empatía. Yo sé que hay mucha gente que probablemente dice, bueno, acá lo que merece la población es que caiga una bomba atómica, o como dijo alguien por ahí en un posteo, ojalá el aluvión hubiera pasado por Villa Francia. Así de mal. Así de mal. No, claro, son 25 años, un cuarto de siglo, unos días más, porque si es que hablamos así de la de que asume Elwin. En donde se ha vendido todo, se ha entregado todo, en donde se le enseñó a la indefensión, donde se le enseñó justamente a eso, así, a desmovilizarse. Hay que abrir los ojos. Yo estoy totalmente de acuerdo. Creo que tenemos un llamado telefónico. ¡Aló! ¡Aló! Muy buenos días. Gracias, muy amable. ¿Aló? ¿Me escuchas? Sí, ahora sí. Ah, ya, perfecto. Buenas tardes. Buenas tardes ya. Sí, son, por lo menos la repetición no sé qué hora serán mucho más tarde, pero acá son las 12:47 en vivo. Sí, no sé, es la costumbre. ¿Con quién hablamos? ¿Con quién crees Joaquín, tú? Hola Emilio, ¿cómo estás ahí? Hola Emilio, ¿cómo estás? Muy bien por acá, aquí estamos haciendo hartas cosas. ¿Cómo están por allá todos ustedes? El matinal, la radio. Estamos bien, cansados, pero bien. Ha sido un aniversario de trabajo, principalmente. De mucho trabajo, es verdad eso. Ya. Sí, pues no sé, se entiende todo el quehacer que tienen ustedes por allá, pues. Así que, bueno, llamaba a chiquillos pa saludarlos por su aniversario, por su cuarto de siglo de existencia. Wow. Así que muchas felicidades, harta fuerza para todos ustedes y, bueno, harta esfuerzo para luchar contra todo el país que vivimos nosotros. Uh-huh. Y bueno, y deseándoles lo mejor, harta buenas vibras. Y bueno, como todo, que sean como usted, y que sean ese pequeño faro de, por así decirlo, de que nos ayude a iluminar, con la información que ustedes nos entregan, ¿cómo se llama? En este país que vivimos tan oscuro, tan capitalista y represor, a Chile. Así que ustedes cumplen una misión muy importante como radio comunitaria, así que les deseo lo mejor, chiquillos, a todos ustedes. Gracias. Y harto años más de existencia, harta larga vida para ustedes. Muchas gracias Emilio. Muchas gracias. Y mandarlo, bueno, y por supuesto mandarle un saludo a todos los que integran la radio, al Joaquín, al Gabriel, a la Carmen Gloria, a la Neis, al Supremo Líder, a la Amanda, y a ti Toño, y a todos los que integran. Gracias por nombrarme. Y a todos los que integran, la radio. Muchas así gracias, que... Emilio. O sea, de hecho, a mí se me había olvidado, Emilio, decir que, claro, que está el teléfono disponible, 02-403-87-86, 403-87-86. Repito, 403-87-86, teléfono fijo, en 022, depende de que esté llamando el celular y todo. Te quiero agradecer, Emilio, el llamado. Esperamos, no, la verdad, iluminar a nadie, pero cuando hay tiempos de oscuridad hay que prender fogatas, dice el viejo dicho. Así es, pues. Y bueno, y deseándole lo personal que, bueno, esto más personal, que no es un bullying este año como fue el último pasado. ¿A quién? Disculpa. No, a mi persona, te digo. Ah, porque ya, cuando Emilio, tú entenderás que yo no me hago responsable de lo que ocurra en algunos programas de acá. Lo único que puedo decir ahora es que hay un CERNAC de la radio donde tú puedes mandar tu denuncia y se revisará, y si amerita echar a esos niños, se echa. Si no, si sé que todo el bullying se genera ahí en ese programa llamado La Inmortalidad, pero bueno. Eric terrible sapo. Oye, va el jueves a las 23 horas, creo. Ya, pues. Gracias, Emilio. Chao, oye, Emilio. Pues, sí, un abrazo para todos ustedes. Que estén muy bien. Chao. Chao. Ahí estamos con Emilio Morales. Dice Ana Galindo, hoy no podía faltar el cumpleaños, la llamada de Emilio Morales. ¿Cierto? Sí. Sí, sí, él partió llamando a todos los programas acá de la radio. Así es. Por lo menos los de ahora, yo la verdad me siento un poquito... ¿Te nombraron ya? Mal. No, por eso. Agradezco, Emilio, que me haya nombrado. Se le olvidó algo, Emilio, probablemente. Probablemente. Así que, bueno, vamos a ver quién está llamando. ¿Aló? Aló, quería felicitarlos, pues. ¿Quién habla? Pablo Benavides. Pablo Benavides. Hola, Pablo. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Lo escucho perfecto, por fin. Parece que no andan los duendes de la inmortalidad por ahí. No, en los días es distinto. Es que, bueno, tiene que ver con tema de manejo y mesa y cosas por el estilo también. Oye, yo soy un Joaquín de la mañana, soy distinto al de la noche. ¿Cómo está Osorno? Bien, oye, bien hartas cosas acá, está moviéndose harto el tema de los movimientos sociales, sindicales, pero más que eso los quería felicitar. Son 25 años que están al aire, no es fácil. Nosotros acá en Osorno estamos recién levantando un proyecto de una radio comunitaria. Sabemos lo que significa levantar un proyecto, imagínate, hace 25 años atrás, levantarlo, salir al aire, y estar ahí siempre firme junto al pueblo, estar con la gente, dar una versión diferente de lo que realmente se está dando a través de los medios oficiales, información que realmente uno valora y que se saca del pensar normal, se saca del día a día, y que es un apoyo también para tu argumento a la hora de poder sentarte a conversar con autoridades o con quien sea y decir, mira, está pasando, realmente esto es lo que está pasando, esto es una verdad que tú a lo mejor no tenías idea, y aquí hay una verdad, ¿cachai? Escúchala y ahí dame tu opinión. Y eso cambia mucho las relaciones con las personas y con otros. A mí me ha pasado mucho con otras personas y con dirigentes, etcétera, incluso de la nueva mayoría e incluso con gente de la derecha. Entonces, realmente los quiero felicitar por su gran labor, a la gente de la hija de Afrodita, a los fomes de la inmortalidad del cangrejo, que menos mal que no dio el programa ayer, porque con fome, y al líder, pues, por supuesto. Gracias, Pablo. Pablo Benavides. Yo digo gracias, pero de formalidad, porque los palos fueron muchos. Sí, pero está bien, el bullying es parte de la radio. No, y qué bueno que hayan ahí instancias de poder generarse una radio, la importancia también de que se vayan levantando nuevos proyectos mediáticos y que vayan creciendo y que se vayan fortaleciendo. A veces no es fácil, a veces hay mucha frustración, porque en este país hacer medio no es fácil. Pero bueno, la necesidad es lo que implica también la potenciación de un medio de comunicación. Sí, de dos maneras. Oye, otra cosa, me comuniqué con Rodrigo Mundaca, así que andás por acá en Osorno, como en mayo, así que para que también tengan ustedes ahí la información, le van a andar mandando todo. Buenísimo, pues, un gran dirigente, Rodrigo Mundaca. Así que eso, pues, chicos, felicitaciones, pasen los chanchos, y no les creo mucho que estuvieron trabajando anoche. En serio, hasta bien temprano, si fue acá mucho trabajo, sí. Y se sigue. Bueno, es como habitual acá, pero pues estamos preparando algunas sorpresas y también tiene que ver con un tema de ir mejorando siempre. Y se dijo, bueno, ¿cómo vamos a celebrar este nuevo aniversario? Con lo que sabemos hacer, trabajar, pero vamos a trabajar más. Y en eso estamos, no. Y, en serio, si no hubo una celebración ni nada. Pero la celebración es para nosotros trabajar. Muy potente esto que ha estado ocurriendo también con la radio, con medio. Yo sé que le puede molestar políticamente a alguna gente, yo sé que le puede incomodar que le afecten a su gente vaca sagrada, pero el tema es eso, ir haciéndolo a pulso y poco a poco. Así que también éxito a usted en su proyecto allá. Gracias, chicos, que estén bien. Chao, Pablo, gracias por el llamado. Temblor. Bueno, ahí estábamos con Pablo Benavide, desde Osorno, que llamaba acá a la radio Villa Francia. Gracias, pues, muy agradecido de los saludos, muy agradecido de la paciencia y muy agradecido también de la sintonía, así como constante, bien de fidelidad. Y eso es lo que está diciendo con Emilio, que dice, bueno, yo me siento un poco engañado, como esas parejas, ¿cachai? Pues lo he visto también haciendo lo mismo en otros programas, entonces no de la radio, sino de otras radios. Pero se entiende. Es una persona que le gusta la radio y qué bueno, y acá siempre está ahí presente en los programas. Fue temblor, de hecho. No se sabe cuánto, pero fue un temblor piola igual. Sí, fue como... Fue ruidoso, eso sí. Sí. No sentí tembló. Nada. Yo sentí el ruido subterráneo. No, yo pensé que querían abrir la puerta. Hasta la tierra le manda saludos con este pequeñito temblor, dice Pichihuenchu. Para que cachen nomás, po. Tal cual. Así pero su temblor, poco, vamos a cuando tengamos la información de cuánto fue, o si viene una réplica fuerte. Lo que nos falta en este país ahora es un terremoto. Ya sería el colmo. Yo ahí entraría a dudar de que aquí hay gente que es mala suerte. Sí. Mufa, olleta le dicen en algunos lados. Yo también entraría a dudar, pero esperemos que no sea así. Exactamente. Desde el chineo, mira, fíjate que... oye, un saludo tremendo, Tania, pero quiero aclarar este tema porque nos envían un saludo de El Chineo con Barbalá. Un gran abrazo, nos interpreta, dice de allá. Acá hay mucho broma a propósito de que hace varios años, muchos años, hubo un programa de televisión, Plaza Italia, que estuvo sostenidamente, sistemáticamente diciendo que con Barbalá no existía. Y acá, en un momento de la otra vez, se recordó eso. Pero un saludo a la gente de Con Barbalá, ahí también. También hay una lucha ahí también fuerte por el tema del agua. Tengo unos amigos ahí que incluso estuvieron haciendo televisión comunitaria y estaban como con eso. Y un saludo grande también ahí para la gente de Con Barbalá. Con Barbalá sí existe. Un así saludo, es. Un abrazo. Así como Talca Facho, Con Barbalá existe. Son hechos empíricamente y científicamente comprobados. Así es. Dice Rosilva, parece que se perdió un helicóptero en la zona de catástrofes. Efectivamente, sí, sí. Un helicóptero privado de una empresa, Aguas Chañar, me parece que era el helicóptero que desapareció. Hasta el momento no se sabe nada. Eso, por lo menos la información que se tiene hasta el momento, la Dirección General de Aeronáutica Civil confirmó, y la gente de la FACH, que también está en la zona, también había confirmado la desaparición de este helicóptero de la empresa Aguas Chañar. Bueno, tengamos lo del temblor, por lo menos le vamos a decir acá, para saber dónde fue el sismo. Zona central, preliminar de 3 a 4, poco. Poquito. No, yo, la verdad, ni daría la noticia de este temblor. No. Si no van a molestar en Concepción, además, sí que mejor sigamos adelante. Marcelo Juan Pérez Hijo dice, a lo mejor el temblor era para que salieran arrancando porque Bachelet iba con su comitiva para saludarlos. Uf. ¡Qué miedo! Una vez ocurrió una... de hecho, generó una discusión tremenda acá en la radio, muchos años atrás. Vino José Miguel Insunza. Vino José Miguel Insunza acá. ¡Azufre! ¡Aquí huele a azufre! Sí, vino José Miguel Insunza. Hace tiempo con su equipo de seguridad, se sentó ahí a responder algunas preguntas. No fue tema, fue tema acá. Pero bien... Se desinfectó eso, sí, ¿eh? Así que no tengan problema. Sí, que... Son medio, dicho. Sí. Bien. Y... Estoy viendo de lo que sigue ocurriendo en la zona que habíamos hablado delante. Esto era Curacautín, que nos envían acá información. Estoy abriendo el link de EcoTV Araucanía. Comunidades despejaron la carretera. Sin embargo, Carabineros continúan la comunidad Liempí-Coli. Le digo al tío Colipi, tal cual, Liempí, Colipi, la comunidad, las comunidades mapuches despejaron la carretera Curacautín, Lonquimay, sin embargo, Carabineros continúa recorriendo los predios de la comunidad y envían fotos de aquello. Ahí, atento ahí, en la zona de Curacautín, tenían la ruta tomada de que va de Curacautín a Lonquimay. Ana Karina dice, les dice lo mismo a todas las otras radios, le dice a Emilio Morales. Mira. Sí, de hecho supe que ni siquiera somos el número uno del disco automático de su celular. ¿Y tú sabes cuál? La Bio. Eso igual es psicópata, ¿cómo sabe eso? Porque le agarramos el celular la otra vez. Exacto. Tiene toda la razón. Oh, qué feo. Sí, ¿sí? No, sí, es verdad. Yo vi unas cosas que hasta el día de hoy he guardado silencio y prometo no decirlas. Prometo no contarlas, por lo menos en vivo. El temblor fue por la sacada de cresta que están ocurriendo en La Moneda. Calma, señora. No sé, yo creo que La Moneda debe estar bastante, pero bastante preocupado, llamando ahí a Hernán Larraín y a todos los demás viejos estandartes del otro lado, a Chatwin, para decir, juntémonos, resolvamos esto y hagamos un acuerdo político pronto. Oiga, si quieren saludar, puede mandarnos, obviamente, un saludo por las redes sociales o también al 403-8786. Ya estamos llegando a la parte final del programa, pero alcanza. Es 02 2 que es un teléfono fijo, porque el número es 403-87-86. 403-87-86. Me dice cuando termine el matinal bailable alguien aquí por interno. ¡Wow! Ya. De hecho, aquí había los sábados bailables. Mira. Estaba antes ya. Eso. Yo tenía más o menos como 13, 14 años y llamaba por teléfono para pedir los temas a la radio. Yo me acuerdo que tú le hacías bullying a un locutor. Eso fue después. No, eso fue después. Acá. Pero cuando la radio estaba comenzando, yo tenía mis años mozos, ponle tú para el Santo de las Cármenes, quien, ¿cachai? Que las poblaciones casi todas somos cármenes. Entonces nos juntábamos con las vecinas y nuestra radio era Radio Villa Francia para bailar y llamábamos para pedir los temas. Y después ya, con el tiempo, unos pocos años atrás, llamaba por teléfono para molestar a un locutor que sí. Sí, y hasta el día de hoy me ve y se acuerda. Maldita Neish. ¿Por qué? Porque quieres malvada. ¿Yo? Sí. No soy malvada. ¿Hacías bullying? No. Acá en la radio no se permite el bullying. No. Sí. De hecho, bullying hay. Matilda, ustedes tienen un matrimonio disfuncional con Emilio Morales, le hacen escenas de celo y lo maltratan con bullying. ¿Quién dice eso? Sí, esto es como Pablo amor Bravía, a prueba. ¿No? ¿Quién lo dice? Está leyendo. Hoy, es que estoy revisando, me mandan acá, dice... esto es de el 5 de junio, si no me equivoco. No, de julio. 5 de julio del 2011. Alguien que dijo lo siguiente... Chile no merece un presidente con este nivel de desaprobación. ¿Qué lo dijo? Gana premio. ¿Michelle Bachelet? No. ¿Alguien de la concertación? Sí, te diría alguien de la concerta. ¿El mismo, el que dijo cierra los ojos? ¿Cómo se llama? No. Osvaldo Andrade. Ah, de veras, de veras. Osvaldo Andrade comentó la última encuesta CERC, donde la gestión del Piñera obtuvo un 53% de rechazo y un 35% de respaldo. Ahí. ¿Y ahora Chile se merecerá un presidente? La verdad, no merecemos esta clase. Por tanto, yo no voy a esperar de que obre un milagro en Semana Santa, sino que depende de nosotros también tenerlo ahí. No es menos cierto ese dicho que dice cada pueblo tiene el gobernante que se merece. Yo creo que ahí falta amor propio. Si algo destruyeron fue nuestro amor propio. Si algo destruyeron fue nuestra visión de clase, de solidaridad, de entender las comunidades, de entender que somos más, po. Y de entender que podemos hacer las cosas por nosotros mismos. Y que por lo tanto podemos cambiar. Eso implica una revolución. Exactamente. A la cabeza, sí. Eso es importante. Recuperar nuestra historia. Eso es recuperar nuestra capacidad de acción y de hacer las cosas. Que es lo que yo creo que más nos quitó la concertación en estos 25 años. Es la capacidad de nosotros decidir nuestro futuro y de construir la sociedad que nosotros deseamos y consideramos necesaria, sin explotación, sin depresión. Y eso se tiene que hacer justamente con eso, con amor propio, con convicción, con la idea fija de que podemos nosotros hacer algo. Y que no es simplemente vivir en la indefensión esperando que ellos hagan algo, porque ellos nunca van a hacer algo. Nunca van a hacer algo a favor del pueblo, nunca. Es así de simple. Y se ha revelado. Y el tiempo ha dado la razón. Y la historia ha dado la razón de eso. Ellos sirven a los intereses de las empresas. Ellos sirven a esos intereses. No hay que esperar de ellos justamente nada. Hay que justamente nosotros pelear y construir esa sociedad. Y por lo tanto hay que combatir también... Hay quienes nos oprimen y hay quienes nos dañan. Yo, como decía el Teño de antes, decía el de cerrar los ojos. No puedo cerrar los ojos. No. No puedo cerrar los ojos porque si cierro los ojos voy a olvidar que mataron a mis hermanos, mataron a mis padres, mataron a mis hijos. Porque soy población. Yo soy mujer, yo parí mucho. Como siempre he dicho, todos los cabros chicos son míos. Y todos los padres son míos. Claro. Entonces, ¿cómo voy a cerrar los ojos a quien me mató, a quien me humilló, a quien me acribilló, a quien me dejó botada quizás donde y aún me buscan? Yo no puedo cerrar los ojos ante eso. ¿Ah? Yo tengo que seguir parada y tengo que seguir luchando. Y si me defraudan una y mil veces, me tengo que parar y no creer nunca más. O sea, esta gente hizo tratos con aquellos que nos mataron. Porque a nosotros nos mataron, a todos nos mataron. ¿Ah? Y ahora estamos vivos, estamos respirando y ahora no cierro los ojos. Y les digo que ya nada más, que basta, que se acabó. ¿Ah? Y me paro a luchar y al que le guste bien. O sea, me están amenazando con mandarme milicos a mi población. Ahí voy a estar para hacerle frente. ¿Ah? Yo no les voy a aguantar, ya no les creo, no les compro. ¿Ah? Eso es, simplemente eso. Está bien, creo que eso es la convicción y la actitud que hay que tener. Y claro, no es una actitud de ni siquiera defensiva, es una actitud de que yo creo que eso es lo que hay que... Es una actitud de me aburrí. Exacto. Terminé de abrir los ojos recién, no los voy a cerrar por darle el gusto a ustedes, para que ustedes se sigan llenando los bolsillos y hablando de esa falsa democracia, de esa falsa amistad, de que tenemos que perdonar. ¿Cómo voy a perdonar a alguien que me hizo tanto daño? No se puede. Y tú perdonáis por llenarte los bolsillos. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estuvo tu dolor? ¿Fue falso? Me hiciste luchar porque al final todos luchamos por una causa justa. Pero los que la aprovecharon y los que nos vendieron nuevamente y nos privatizaron completamente y nos tienen sumidos en la pobreza, porque a nosotros nos tienen sumidos en la pobreza. Tú querías salir como sea ahí pa tener un poco y no podís. Porque todo da vuelta, lo hemos dicho mil veces, la plata da vuelta. Y da vuelta para donde mismo. ¿Mm? Exactamente. ¿Y ayudados por quiénes? Ese es el tema. Sí, pues. Y acá también hay que reconocer que, y también lo hablamos así por el 29, acá hay un pueblo que luchó contra la dictadura, que luchó contra un modelo, que luchó contra un régimen, pero que terminó tristemente siendo que... algunos se llevaron, podríamos decir, el crédito de esto, se llevaron la dirección de esto para traicionar a todo el pueblo. Claro. Y lo traicionaron y lo siguen traicionando y lo van a seguir traicionando. Porque ellos están administrando negocios, ellos simplemente están manteniendo este régimen de explotación tal y como estaba. Velando, podríamos decir, la sociedad policial, la velan bajo un manto de democracia, de falsa democracia. Pero no es más que eso. Entonces uno dice, bueno, a estos traidores, a estos traidores que vendieron, podríamos decir, la posibilidad de una nueva sociedad por la cual tantos lucharon, tantos murieron, es una vergüenza. Y es una cosa que uno no puede cerrar los ojos, como tú bien dices. Hay que abrirlo y abrir los ojos, abrir la boca, gritar y usar las manos, levantar las manos, claro. O sea, utilizar, podríamos decir, alzarse. Yo creo que no podemos seguir aceptando así este modelo, esta sociedad que nos vienen mintiendo ya hace 25 años. Claro, y cuando sale un Paco diciendo que el Estado les quitó como derecho y por eso tienen tantos mártires. ¿Y los de nosotros son mártires, porque nosotros luchamos por un ideal. Ellos no, están por un sueldo. Ese es un mártir. El que está por un ideal, por una idea y por un bien común. Están leyendo a propósito de la encuesta. Fue el 27 de septiembre del 2011, donde según la encuesta CERC, Centro de Estudio de la Realidad Contemporánea, ligada hacia la Concertación, más que nada, la aprobación de Piñera sufrió la caída de un 22% de aprobación y un 62% de rechazo. Se dice, ojo, todavía no, todavía va ganando Piñera, dicen del otro lado. ¿Cierto? En la CERC llegó Bachelet, Sebastián Piñera, al 22% de aprobación, el más bajo en la historia. Pero, bueno, oye, a propósito de, hubo homenaje a Jaime Guzmán en el Congreso. Qué lindo. Hay algunos diputados sí que se arrestaron esta vez. Se pasarían por... Bueno, digo al tiro, ¿quiénes se habrían arrestado? Déjenme buscar acá aquello. Pero hubo en la Cámara de Diputados una conversación a los 24 años de... el ajusticiamiento de Jaime Guzmán. Ay, la UDI lo organizó. Qué lindo. Bacán. Ay, la UDI. Nanay. Ideólogo de la Constitución. Mándenle un gatito a la UDI. Que legitimó esta cruenta dictadura cívico-militar. Cívico-militar porque civiles como Jaime Guzmán constituyeron la dictadura. Exactamente. Y pero hay gente representación como Osvaldo Andrade que decía que Jaime Guzmán era una muy buena persona. ¿No escuchabas esa historia que cuenta Osvaldo Andrade? Sí. Bueno, estudiaba Derecho en la Católica, me parece. Yeah. Exacto. Son de los mismos. Sí. La ceremonia se realizó un minuto de silencio en el hemiciclo de la Cámara Baja, donde estuvieron diputados de distintas bancadas. Sin embargo, la intensa se hizo notoria la ausencia de parlamentarios del Partido Comunista, donde solo estuvieron dentro de la sala los diputados Daniel Núñez y Gabriel Boric. Mientras Núñez acompañó de pie el homenaje, Boric decidió mantenerse en su puesto. Mira, Daniel Núñez, que bien portado. Parlamentario diputado del Partido Comunista que salió gracias al binominal. Mira tú. Boric decidió mantenerse en su puesto replicando lo que realizó en el 2014 la diputada de su colectividad Camila Vallejo, que no se paró esa vez. Especialmente la Comisión Ética y Transparencia de Cámara de Diputados descartó sancionar a la parlamentaria, aunque sí había recomendado a los diputados retirarse de la sala cuando no se sientan interpretados frente a este tipo de conmemoraciones. De forma paralela, importantes figuras de la UDI asistieron al Cementerio General de Santiago para rendir, ahí está bajo Vino Novoa, por ejemplo, un tributo al fallecido político, entre ellos destacó el expresidente del partido, Ernesto Silva. Uf. Oye, ¿qué onda Daniel Núñez? ¿Alguien se cacha? No. ¿Por qué se paró? Bueno, en fin. Estamos llegando a la parte, insisto, final de este material de día miércoles que toca también de que se cumple un nuevo aniversario de la radio, el número 25, desde la primera emisión. Tema interesante, ha sido un gusto compartir con usted, compañeros Inés, Joaquín, y con los que estuvieron ahí trabajando también, otros están en otro lado, algunos me dicen que ya llegaron, así. Así que, nada, pues, súper contento, esperando nuevos desafíos, seguimos trabajando, y nada, pues, celebrar trabajando. Yo creo que en definitiva la pedagogía del ejemplo es una buena línea, política, ética y moral. Así es. Así que deseándole lo mejor y también ahí... Feliz de estar acá en transmisión a los 25 años de la primera emisión de la radio. Creo que lo que dice el capítulo de hoy es que se mantiene plenamente vigente los objetivos de la radio, lo que es bueno por un lado, porque significa que hay un buen diagnóstico, lo que no es bueno por otro lado, significa que hay que todavía combatir esta sociedad. 25 años. 25 años. Entonces, justamente tomar el aliento para irse de frente contra este modelo, contra este sistema. Así que deseándole lo mejor a cada uno de ustedes, que tengan un gran día y estaremos, por supuesto, nuevamente mañana acá en el matinal de Radio Villa Francia, en el 107.5 FM y en www.radiovillafrancia.cl a las 10 de la mañana. Eso. Por mi parte me despido, también un agrado estar. Justamente este día me tocó y no fue tan inestable. ¿Cierto? Así es. Bien. Un saludo a Alfonso también. Y recordar que hoy día están las hijas de Afrodita a las 10:30 de la noche. Y mañana tenemos un nuevo capítulo de El Matinal. Y en la noche los chiquillos con La Inmortalidad del Cangrejo. Así es. Hoy día recuerden también a las 4:30 se repite Buitres en la Ciudad. Desde las 4:30 de la tarde. Y después viene la repetición del matinal. Y después de eso venimos nosotras las más lindas, Afroditas. Sí. ¿Ah? Que vamos a estar hablando, contingencia, como siempre, de todo lo que ha pasado, con la mirada de nosotras como pobladoras. Pero también recordando nuestra villa, nuestra radio. ¿Y por qué vamos a recordar nuestra villa también? Porque es un tema como que se está olvidando de cómo es nuestra villa, quiénes la componemos, cómo la componemos. ¿Ah? Historias que han pasado también, un poquito de eso. Así que, chaito, besitos y cariños a todos. Bueno, por mi parte también me despido. Nos reencontramos nosotros mañana a las 10 de la mañana, mañana jueves, sí. Último día de semana, por lo menos, del programa. El viernes es feriado, como ya lo sabrán. Y nada, pues, seguir trabajando, recuerde, a las 2 de la tarde llega el Noticiero Ciudadano y la programación. Y a las 4 y media va a ir Buitre en la Ciudad, que va los miércoles y los sábados también en la tarde. Los sábados va a las 4. Perfecto. Así que está la repetición del matinal a las 6 de la tarde y hoy en la noche está Las Hijas de Afrodita. Más el resto de la parrilla buena de Radio Villa Francia. Así que nos despedimos. Un gusto. Abrazos fraternos para todos y todas. Esto fue el matinal de Radio Villa Francia. Chao. Nuestro rastro invitando a vivir. Por lo menos por eso es que estoy aquí. Aquí finaliza el matinal de Radio Villa Francia. Gracias por tu compañía. Sigue en la programación de Radio Villa Francia. Nuestros cuerpos hinchados de... Es nuestra confianza en nosotros lo que incrementa nuestra fe en los grandes valores de la humanidad, en la certeza de que esos valores tendrán que prevalecer, no podrán ser destruidos. Levantando la voz, recuperando nuestra historia, por la verdad, por la justicia. Radio Villa Francia, 107.5 FM.